Aquí comienza Escalada y su gente, una ventana al barrio, con la conducción de Héctor Torres y participación especial de Fernando Sirigliano. Hola, muy buenos días a todos. Programa número 30 aquí en Escalada y su gente por Mos Radio, www.mosradio.com. Estamos aquí de los estudios de Dr. Melo 4565 en Remedios de Escalada. Nuestra vía de comunicación es 3974-7601. Estamos junto a Héctor Torres y Matías en la operación técnica. Matías Latri en la operación técnica. Y bueno, se me ahogué porque bueno, no fue una semana fácil, una semana complicada. Bueno, todos sabemos con el fallecimiento del 10, todos quedamos un poco consternados con la noticia. Y bueno, los que somos condescendientes o los que lo vivimos de cerca, en el sentido que lo vimos jugar en vivo y en directo, hemos pasado los mejores momentos, por lo menos en la parte futbolística, más felices de nuestra vida, ¿no? Programa apurado, ¿y programa apurado? ¿Estoy saliendo bien? Sí, sale bien. Ah, no, acá está bien, así. Porque me asusta esto, Datri, usted... Subí una foto recién. Es una lucha, Torres contra el micrófono. Contra el micrófono, exactamente. Bueno, le decía, programa apurado hoy, porque el primer entrevistado necesita salir temprano. Así que, ¿qué le parece? Vamos a la primer tanda. ¿La tiene por ahí armadita? Usted nos dice, vamos a la primer tanda. Y bien, ya empezamos el llamadito. El llamadito, ¿te parece? Exacto. ¿Con quién? Vamos a tener a Luis Ventura, que es candidato a defensor del pueblo de Lanús. Elección que se va a hacer el próximo 10 de diciembre. Muy bien, ya volvemos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Adhesión, aplicación tributaria Sociedad Anónima. Libros contables. Kiosco Aquí y Ahora, un pedacito de Uruguay en Remedios de Escalada. Golosinas, regalos, gaseosas, fotocopias, carga virtual. Avenida Hipólito Yrigoyen, 6165, entre Garay y Beltrán. Casa Rosales, chapas lisas y acanaladas galvanizadas y prepintadas. Cinguería, Casa Central, Avenida Rosales, 1267. Remedio de Escalada, 4249-6061. 4240-9414. Sucursal Avenida Frías, 2714. Temperley, 4298-4984. Como en casa, comidas para llevar. Minutas, tartas, empanadas, carnes, pastas, tallarines. Probanos de lunes a sábados de 11:30 a 14 horas. Beltrán 308, Remedios de Escalada. Delivery sin cargo al 4-242-1632. Adhesión, Javier Donato. Fútbol Amateur, Club Atlético Talleres. El predio del CAT. Canchas de fútbol, canchas de tenis, escuelita de fútbol, escuelita de tenis, escuelita de arqueros, fútbol femenino, hockey femenino, centro de entrenamientos deportivo, salón para eventos, Barragán 4400, Remedios de Escalada, 4-202-8603, 15-2440-8788. Estudio Jurídico Doctora Daniela Colombo Berra, Güemes 2012, Rosario, Santa Fe. Celular 341-544-9665. La Espiga de Oro, pastas artesanales, postres, tartas, salsas, quesos. Domingos 4x3 en Ravioles. Beltrán 393, Remedios de Escalada, 4-242-6977. Del Valle y Berlucea, 3021 Lanús Oeste. Adhesión, Daniel Dragoni, concejal, Frente de Todos, Lanús. Prapar Construcciones Civiles, losas, carpintería, hormigonados. Banfield Oeste, Lomas de Zamora, contacto 11-33-12-37-35. Furnitures, muebles modernos, organizadores, sillones, mesas, juegos de living, escritorios, placares. Dardo Rocha, 4222, Remedios de Escalada, 11-4973-2676. Modernos Muebles MFS Furnitures. GL, Electricidad de Lucas Gatti. Materiales eléctricos, diseños e iluminación. Instalaciones eléctricas, asesoramiento profesional, planificación de obras. Cabour 4427, Remedios de Escalada, 4-202-5282. Uriarte 1101, Remedios de Escalada, 2-110-8442. NGL Reparación de Fotocopiadoras e Impresoras Láser. Todas las marcas, insumos para impresoras y fotocopiadoras. Venta y alquiler de equipos multifunción e impresoras láser. Celular 11-41-58-71-89. Mail nglrep@gmail.com. En Mosh Radio te estamos esperando. Sumate a nuestra grilla de programación y formá parte de nuestra gran familia. Mándanos un mail con tu propuesta y haz escuchar tu voz. contacto@moshradio.com. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante. Muy bien, y también auspicia este programa Agencia Oficial de Lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán. Cobre seguro y en el acto, Agencia Isidoro, Beltrán 227, Remedio de Escalada, Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Aluminio Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, 4205-5415, un mail, aluminiosarandí@hotmail.com. ¿Qué más vamos a tener hoy? Y vamos a tener después, promediando la mañana, al concejal Héctor Montero en respuesta a la denuncia del programa pasado de la Feria de Artesanos Manos en Escalada, que lo vinculaban a él en respecto a que no podían trabajar. Bueno, tiene el derecho a réplica. Y como dijimos, lo prometido es deuda. Dijimos que le íbamos a dar el micrófono a todos los que quieran. Bien por el concejal que aceptó la, sí, ¿no? Enseguida que hablé me saludó muy afectuosamente, yo también, y me dijo sí, no hay problema, así que vamos a estar hablando con él. Nos están escuchando también los artesanos, perfecto, como los artesanos están escuchando. Veremos cuál es el resultado de la charla y a qué se puede llegar, porque también habrá otro integrante de los ferias. Me dice, yo también quiero hacer mi descargo. Bueno, no voy a hacer una novela. Hoy escucharemos al concejal, ojalá podamos sacar algo que le sirva a todos, y si lo sacamos, nosotros ya nos daremos por cumplido. Por cumplido con la idea de escucharlos. El tema fue expuesto y tenemos los interlocutores, de un lado y del otro. Exactamente. Que es lo que corresponde por nosotros, ¿no? Los que quieran mandar mensajitos por cualquiera de los temas, 153-880-2950, porque el otro celular no lo traje. Ah, bueno. No lo traje hoy. 153-880-2950 por cualquiera de los temas. En minutitos nomás, Luis Ventura, candidato a defensor del pueblo de Lanús. Después. Y la gente ayer es el polaquito Marinich, ¿eh? Exactamente. El concejal Montero después. Y el por último, a último momento, 11 de la mañana aproximadamente, ¿no? Más sí, o menos. Más o menos. Sí. Va a estar el polaco Cristian Marinich en el pintor, talleres, pintor de arco. El pintor que pintó la luna y el sol. Bueno. Toda mi hermana y con la flor cada una. ¿Sabe cómo es, no? No, dígame, no me acuerdo. No puedo decir. Ay, bueno, entonces, no. Los que juegan al truco, el Ciego sí. Ponce y toda esa manga de sátrapas, amigos míos. ¿Usted no juega? No, no sé mentir yo. Ah, claro, cierto. Cuando juegan al truco, y algunos juegan con flor, los truqueros, los timberos, escolaceros de los bares. Sin margarita. Es sin flor, claro. Es sin flor porque dice que flor se hace, bueno, no sé. Las tres cartas iguales, no importa. Se gana fácil. Sé cómo se juega. Pero como no sé mentir, siempre pierdo yo, ¿vio? Claro. Bueno, entonces, cuando están jugando en el Bar del Oso, donde paraba mi hermano Pata, el jugador, mi viejo un día lo cagó a palo porque estaba timbeando la plata de la semana no. de la mañana. Sí, fue mi vieja lo cagó a palo. Ahora le cuento. Y mi hermana se le está riendo. Entonces están jugando al truco. ¿Usted sabe jugar al truco, Matías Datri? Sí, sí. ¿Sí? Ah, sí. Bueno. Entonces, el único boludo que no sé jugar soy yo acá. Bueno, entonces cuando usted tiene flor, el que tiene para hacerse... Oh, entonces le decía... canta el verso. Claro, ¿cómo era? Porque ahora me olvidé. No sé, pintor que pintó la luna y el sol. Pintó a mi hermana... Sí. El otro, y una flor. Mira vos. Más o menos la seguía, ¿no? Sí. Bueno, no a mi hermana Teresa, es otra. Si no, se va a enojar, así que estoy hablando de ella. Para entrar en el tema que vamos a tocar con Luis Ventura, sí. Le comento que por la ordenanza número 13.053, de los 10 candidatos que había, 11 candidatos que había para Defensor del Pueblo de Lanús, hubo 3 que no llegaron a presentar los avales y los papeles. Que nosotros le hicimos cuac a más, pero bueno. ¿Quieres saber quiénes son? Dígame. Por el expediente 510, María Alejandra Zapala. Por el expediente 512, Verónica del Carmen Mustachiolo. En 24, sí puede ser, ¿eh? Ahí está. Le decía, por vamos el expediente el aire. 512, Verónica del Carmen Mustachiolo. Y por el expediente 513, Benjamín Domingo Greenberg, que... Tenía entendido que era uno de los que venía con el respaldo de todo de la todo gente Monte Chingolo. De Monte Chingolo. ¿Y por qué lo menos pasó? ¿Quedó afuera? Quedaron afuera de esta contienda porque no han presentado los avales. Si John Turco le dicen, no tiene respaldo. pero no dijo usted que Greenberg venía con todo el apoyo eso es lo que decía. ¿Monte Chingolo? Claro, sí, es lo que decía. Héctor Alderete y toda la gente de Monte Chingolo, al final nada, quedó afuera. Nada, muy nada. Bien, Juan. Así que quedaron Facundo Matías Mancebo, que es el abogado del Club Lanús, uh-huh. que actualmente es director de la Defensoría del Pueblo. Sí. Viene con el apoyo del concejal Russo, el presidente del Club Lanús. Sí. Hernán Lacota, sí. quien fue director municipal de Defensa del Consumidor por Lanús. Viene apadrinado por el concejal Héctor Montero y responde al espacio de La Baña. Ajá. Después tenemos a Antonio Lopreaito, que viene directamente con el apoyo del el diputado Massa, directamente. Ah, mira. Desembarcando aquí en Lanús. Está el doctor Alejandro Borrini, que estuvo en los micrófonos. Que estuvo con nosotros, sí. Es el actual defensor del pueblo de Lanús, que va por la reelección. Está también el doctor Darío Ramón Arias, que se denomina como independiente. Está por el concejal Daniel Dragoni, apoyado por el Frente de Todos, nuestro vecino que ya también estuvo con nosotros charlando, Hugo Jorge Durán, la señora Perla Ivonne Brosson, que viene con el aval con el apoyo de Luis Ventura, y quien vamos a tener en un ratito, Luis Antonio Ventura, vecino de Lanús caracterizado, que bueno, que también se postula, son los 8 que están postulados para este cargo, para ser defensor del pueblo de Lanús. Que partamos de una pequeña base, ¿no? El defensor del pueblo debería de ser independiente. Independiente de cualquier partido político. De cualquier partido político. Bueno, hay algunos que lo apoyan. Yo no sé si es bueno salir y decirlo. Nosotros apoyamos, a mí me apoya, tal, pero bueno. Es el juego político y la rosca, ¿no? Es el juego político, después cada uno que se siente ahí, o al que le toque sentarse ahí, deberá velar pura y exclusivamente por los intereses de los vecinos de Lanús, por ende los de Escalada, sin a lo mejor tener presión de la parte política en cuanto a determinados reclamos, ¿no? Si no se politiza y ya después la gente descree. Exactamente. O sea, yo puedo llegar por donde quiera, pero después tengo que tratar de ser pura y exclusivamente, en forma independiente, el defensor del pueblo de Lanús, perdón, sin ningún tipo de presión o, mira, pegale a este acá, pegale a aquel allá. Porque tendría que ser el controlor o el controlador de la gestión de la intendencia. O el intercomunicador entre los problemas del vecino con los entes nacionales, por ejemplo, yo me sé de la luz, el gas, el teléfono, para esos tipos de reclamos, como todo lo explicaba el doctor Borrini cuando estuvo con nosotros. Todo lo que tenga que ver con los vecinos, en cuanto a algún reclamo, si es provincial, él lo girará, armará el expediente y lo girará a la provincia. Pero cualquier tipo de reclamo que tenga un vecino ante cualquier estamento municipal, provincial, está el defensor. El primer paso. Vos tenés, a ver, si yo compré un electrodoméstico en cualquier casa importante de aquí de la zona, ¿sí? Lo compré, no me funciona, no era lo que me dijeron, no es. Bueno, yo obtengo en el municipio de Lanús la Dirección de Defensa del Consumidor. El vecino tiene que hacer, primero, una nota dirigida a la empresa de servicio o lo que fuere, presentándole la denuncia o el inconveniente que tiene. Una vez que hace eso, si la empresa no resuelve en un modo mediato, anóteme mediato, voy a empezar, sí, automáticamente con ese reclamo usted va a la oficina de defensa del consumidor en el municipio de Lanús, se presenta y le dice, mire, yo a tal empresa, con todo lo que la empresa le dio, remito, recibo todo, yo compré esto, el celular que me vendieron no funciona, o las cuotas no son lo que me dijeron. Bueno, te van a decir, tráigame una nota donde usted le hace el reclamo a la empresa. Lo primero que tenés que presentar, entonces andá con el reclamo, esto para el que está escuchando y a lo mejor no sabe. Lo primero que tenés que hacer antes de ir a defensa del consumidor, defensor del pueblo, es hacer el reclamo. El reclamo a la empresa o a quien corresponda. Una vez que vos tenés eso, vas a defensa del consumidor, en el municipio de Lanús, te presentás. ¿Qué hace el municipio? Con esa nota, se arma un expediente y le hace un reclamo a la empresa o quien fuere, que en el día de la fecha se presentó Fernando Cirigliano, por expediente presentando, donde la empresa incumplió determinada cosa, ¿sí? Y le dan una fecha de audiencia. Tiene que venir el representante legal de la empresa, más Fernando Cirigliano, con el municipio, con la Dirección de Defensa del Consumidor. Se hace una audiencia, se llega a un acuerdo. Si el acuerdo está firmado entre todos, la empresa se hará cargo, ¿sí? El municipio cumplió a través de la dirección su rol y el vecino se irá contento, ¿sí? Si no se llega a eso, bueno, el municipio lo va a intimar. Si el ciudadano tiene razón, va a intimar a que le solucione y le dé respuesta al reclamo del vecino. Si no, seguirá la acción legal. Si a lo mejor es algo un poco más importante o con otro tipo de reclamos, tiene la posibilidad también ya de hacer la denuncia o el reclamo ante el defensor del pueblo de Lanús. No es solamente, creo, municipal. Puede ser por Edesur, por agua, por gas, por un servicio de cable, telefónico. Bueno, va y tiene esa otra opción, que entre comillas, digamos, supuestamente es más representativo. En este tema, la manera de elección tiene que conseguir una mayoría simple, que son 13 votos, que casualidad son la suma de todas las fracciones políticas que tiene el peronismo dentro del peronismo de Lanús. No va a ser fácil conseguir que todos se alíen atrás de un solo candidato. Por eso la rosca, ¿no? Yo creo que van a terminar poniéndose de acuerdo, porque en este tipo de situaciones, yo el otro día se lo planteé, me puedo equivocar, esto se negocia. Che, mirá, tenemos 10 votos nosotros a favor de Héctor. Ustedes tienen 2 y uno de otro a favor. Ahí empiezan a jugar las secretarías. Exactamente. Bueno, mirá, las direcciones. Nosotros te bancamos al tuyo, pero de subdirector del área tal lo ponemos a Matías Datri. Y bueno, dale, tenés mi voto. Y de la cantidad de empleados que puede llegar a tener, estoy hablando en supuesto, que puede llegar a tener la Defensoría del Pueblo de la Nación, y bueno, mira, necesitamos dos administrativos, bueno, son de Sirigliano. A eso se le llama la rosca política, por llamarlo de alguna forma. Entonces, el que va a perder, el que sabe que no le dan los números ni a palo, dice, bueno, por lo menos logré que dos personas de mi confianza estén dentro de la Defensoría del Pueblo. Es política, es política. No es ni bueno ni malo, es política. Es así, y así se maneja todo. Desde menos el presidente y el vice que lo elige, son elegidos directamente, después los cargos de concejales, diputados y todo, en las listas de cada uno de los partidos se elige así. Yo conozco tipos que eran hasta las 11:59:59, ¿sí?, del último día de presentar la lista, eran senadores. Y cuando presentaron la lista dice, che, yo no estoy. No, ¿sabes qué pasa? Que llamó Cacho y quedaste afuera. ¿Y ahora qué hago? No, pero ¿sabes que vas a ir a la dirección deportiva, tirate al suelo y vas a estar ahí? Y bueno, antes que nada, es la negociación política del que tiene más votos. Es así, no pasa por otro lado. Todavía no tenemos la comunicación, ¿no? 9:21 de la mañana, estamos hasta las 12 haciéndole compañía. Esto es Mosh Radio, Escalada y su gente, sí. Le dije que hoy me voy más temprano, ¿eh? Hoy me voy 20 minutos antes. Tengo. Seguimos nosotros, hoy hagan lo que quieran. Tengo cardiólogo. Hace un par de días que ando con algún dolorcito en el pecho. Yo creo que debe ser de mala nervios. Postura, mal sentado, pero bueno. Ante la duda, pedí turno al cardiólogo, me dio para hoy a las 12 del mediodía, el hijo de mí. Espero que me haga bien. ¿Es del otro lado? Me está escuchando y el cosito ahora. Claro. No, vecino acá de Remedio de Escalada, sí, sí. Quería, con todo esto que pasó, hacer un editorial, ¿sí? Con lo que pasó, que usted dijo hace un ratito, Diego Armando Maradona. Y la verdad, después de escuchar, ver televisión, leer las redes sociales y de todo lo que se dijo, y no sé si estoy en capacidad, si estoy capacitado para hacer una editorial con lo que fue Diego Armando Maradona. Pero me puse a escribir algo, ¿sí? Lo iba a hacer después, pero como todavía no tenemos la conexión con Luis Ventura, lo voy a hacer ahora. Y me puse así a hacer un borrador que dice, Diego Armando Maradona gambeteó a Alemania, a Bélgica, a Italia, a Brasil, a España. Gambeteó a Filiol, al Loco Gatti. Diego puso al mundo futbolístico a sus pies. Diego gambeteó a lo del otro lado con la camiseta de Talleres. Diego gambeteó a Julio Grondona, a Joao Avelange, a la FIFA. Diego gambeteó a los poderosos del norte italiano. Diego gambeteó a la muerte en varias oportunidades. Gambeteó al barro, gambeteó al hambre. Diego gambeteó a los poderosos de la OTAN y formó equipo con revolucionarios como Fidel, el Che, Chávez, Néstor, Maduro, Cristina, Alberto, con Dilma, con Lula, con Correa, con Evo. Diego gambeteó la vida y la gambeteó de la forma que pudo, con actitudes para olvidar, con algunas actitudes miserables, con algunas actitudes soberbia. Pero estoy seguro de que vos ni yo pediríamos la pelota en ese partido que fue la vida de Diego Armando Maradona. Gambeteó todo, o casi todo. Y en el casi todo, no pudo gambetear, la codicia, la miseria, el egoísmo, el querer adueñarse de Diego Armando Maradona. Todos los que decían amarlo, cuidarlo, contenerlo, todos lo dejaron solo. Todos los que alguna vez esperaron un pase, una asistencia, todos los que corrieron para abrazarse con él después de un gol, no estuvieron en el momento que más necesitaba un abrazo. Todos ustedes lo dejaron solo. Parecería decir, dicen, que murió de tristeza. Y ya aparecieron los carroñeros de siempre. Los que dijeron que San Martín cruzó los Andes en una camilla, que Evita era puta, que Belgrano fue homosexual, que Julio Sosa cantaba mejor que Gardel, que Néstor no estaba en el cajón. Así somos y así seguiremos siendo. Para terminar, yo no tengo camiseta de la selección argentina, Yo no tengo foto de Diego Maradona. No soy maradoniano. Mi ídolo se llama Raúl Alejandro Dudi Pérez. Lo que sí tengo es memoria. Y mi memoria me dice que Diego Armando Maradona siempre estuvo del lado de los pobres, del lado de la lucha popular. Diego era peronista y con eso me alcanza para respetarlo y decir que, como dijo él, la pelota no se mancha, los ídolos tampoco. Y también quiero dejar para el otro, ¿sí? Como él dijo recién, que la pelota no se mancha, yo le digo, los ídolos tampoco se manchan. Y si hay que juzgarlo a Diego Armando Maradona, déjenlo descansar en paz y que lo juzgue el otro Dios. Ahí estaba, nuestro pequeño homenaje a Diego Armando Maradona. Seguimos 8, 9 y 29 de la mañana. Esto es Mos Radio por www.mosradio.com. Estamos hasta las 12 del mediodía haciéndole compañía. Hoy 25 grados la temperatura. Vamos a tener 30 de máxima, otro día de calorcito que se viene, y ya ir preparando la pelopincho. Mañana nos sintoniza por AM740, Radio Rebelde, de 13 a 16. 16 horas. ¿Cómo estará la apertura con Víctor Hugo mañana? Mañana, ayer hizo todo un... a mi modesto entender, ¿no? Sí. ¿Quién soy yo para juzgar el editorial de Víctor Hugo, que no le llego ni al piso? Pero creo que ayer se extendió mucho. Quiso decir tanto que se extendió y se fue del tema. No, lo homenajeó bien, pero lo estiró demasiado. Creo que a lo mejor podía haber sido un poco más sintético, dice usted. Sintético, sí, pero bueno, sabemos el sentimiento de Víctor Hugo para con Diego Armando Maradona y del de Diego Armando Maradona con Víctor Hugo. Pero bueno, es solamente la opinión de un ignorante en este tema, no más de eso. Está jugando un amistoso Talleres, ¿no? Que lo veo sí, ahí contra, perdido contra como Turco en la neblina, no, dijo no, no, uno. Estoy buscando la... Sí, la, contra el combinado de Libres. Contra el combinado de Libres. Ya vuelve el campeonato el día 5, 17 horas, ya San Miguel Talleres, el día 5 de diciembre. Y bueno, ya a ir preparando la camiseta y todo para verlo como se pueda y escucharlo por donde pueda también. Y no se olvide, ya está, 21 de diciembre a las 9 de la mañana. Ese. ¿Usted me va a operar? Sí, supongo que sí. Algunos días yo y otros días Coco, el otro operador. Yo pensé que iba a zafar. Bueno, le recordamos, el 21 de diciembre... Me tienen que ayudar, vuelve? ¿Quién vuelve? Vuelve quien quiera oír que oiga, aquí por Radio Mosh, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas, 3 horas, Siriliano. ¿3 horas? ¿Cómo sí. va a leer diario, no? Y vamos a leer, ¿cómo vamos a chamullar, no? Así. No, pero ya me tiró un par de puntas que... Tengo... Hay un par de puntas. Escucha. Cuando suene esto, ¿qué pasa? ¿Se le pone un poco la piel de lo del otro lado? Sí, mire. Vio que nosotros no mentimos, mire. Claro. Nosotros, mire la piel. A partir del 21 de diciembre, de 9 a 12 horas, aquí por Mosh Radio, quien quiera oír, que oiga. Y le puedo asegurar... Viene con todo, Por lo menos empezamos allá arriba, allá por el norte, por Jujuy. No diga nada. Empezamos. Vio que yo soy un salame. Empezamos de allá, Primer nota, ojalá yo pueda tener esa posibilidad. La primera no, la va a tener. Ya tenemos el teléfono, ¿sí? Falta que confirmar, explicar qué es lo que quiero hacer, Porque si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia. Bueno, en Jujuy... La historia la escriben los que ganaron, los que están ahora. Pero claro, hay otra historia. Exacto. Y nosotros se la queremos contar acá. ¿Ya tiene idea más o menos de quién estoy hablando? Jujuy. Puedo intuir. No diga nada. Tengo su biografía, le puedo asegurar que es para enmarcarlo, ¿sí? Y también leo en esa biografía el por qué no perdonan a este personaje que ojalá podamos abrir el primer programa de quien quiera oír que oiga. El 21 de diciembre, a partir de las 9, no tengo el horario, lo tendré que arreglar con este personaje en el buen sentido. Abro con eso y ya después... No, pero después hay que superar. Tengo que ir por Alberto. De ahí para arriba, ¿no? Después de ahí tengo que ir por Alberto. Ese va a ser el piso. Yo creo que sí. Siempre le comentaba y le comenté a ustedes cuando hacíamos este programa... Que todas las cosas tienen otra historia. Todo tiene otra historia. Bueno, esa va a ser la idea. Que a lo mejor no le digo todos los días. Pero sí, una vez por semana, en quien quiera oír que oiga, vamos a tener la otra historia de un personaje que nos identifica. Un personaje que nos identifica. Ya tenemos la nota. Va a ser le damos la bienvenida a usted que logró... tenerlo hoy con nosotros. Y le agradecemos mucho el contacto. Sabemos que es una persona que está muy ocupada. Multifacética. Claro, que está ocupando un montón de roles en nuestra sociedad. Es periodista, es presidente de APTRA, es vecino aquí de Lanús y ahora es candidato a defensor del pueblo de Lanús. Soy Fernando Sigliano, estamos junto a Héctor Torres haciendo Escalada y su gente por Mosh Radio. Le agradecemos mucho la... Comunicación, Luis Ventura, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, muchachos? Yo llegando con la carne para el asado de Victoriano Arenas. Muy bien. Grande. Está en todas, ¿eh? No, no le falta nada. Un personaje. Estamos tratando de hacer bien los deberes. Muy bien. ¿Qué lo motivó, Luis, a presentarse como defensor del pueblo de Lanús? En realidad la gente. No es que yo me presente, ni sabía que existía un puesto como defensor del pueblo, esa es la verdad. Uh-huh. Y entonces cuando me explicaron qué era, traté de redondear, digamos, en el caso que me decidiera a qué tenía que, prepararme, ¿no? consideré que tenía los requisitos y bueno, a partir de ahí, a partir de ahí presenté todo lo que me pidieron. Qué bueno esto que decís, Luis. Héctor Torres te saluda, buen día. Buen día, buen día. Qué bueno esto que decís, que no sabía, que no conocía que existía el cargo y que me tengo que preparar, porque no todos asumen eso y salen diciendo o que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque el pueblo y Lanús y Remedio de Escalada nos necesita y toda la zona de Lanús. En cambio vos sos sincero y decís, no sabía que estaba y me estoy preparando. Creo que ya es importante. Y porque para las cosas me parece que hay que proyectar, para las cosas que uno puede llegar a imaginar, tiene que tener por lo menos un plan. Uh-huh. La vida sin plan me da la impresión que arriesgás demasiado, en el sentido que a lo mejor el destino que elegís no es el correcto. Entonces uno, ya sea en el trabajo, en el amor, en la familia, tiene que tratar de hacer bien los deberes dentro de su posibilidad, porque uno es lo que es más su circunstancia, ¿no? Exacto. ¿Cómo es el día a día, la vida de Luis Ventura, periodista que viene de las gráficas, si no me equivoco, que llega a la televisión, que acepta que va a estudiar, si se le da la posibilidad de ser defensor del pueblo Lanús, director técnico que ha enfrentado a nuestro equipo de Nuestros Amores, a Talleres, con el Porbe? ¿Cómo hace Luis Ventura para repartirse en todas estas cosas? Bueno, ante todo, mucha energía, mucha actitud. Hago lo que me gusta. No tomo obligaciones y compromisos con los que no estoy de acuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque si algo no te gusta, emprender, por ejemplo, una carrera de ingeniería, como yo emprendí en la Universidad Tecnológica Nacional, fue como un pecado. Y cuando me quise dar cuenta, estaba diciéndole a mi viejo que después de haber cursado 27 materias y aprobado 22, estaba en la puerta del título, y que, viejo, la verdad, estoy gastando energía y todo en algo que no me gusta. A mí me gusta el periodismo. Bien, bueno, bien. Lo dejé colgado con el cuadrito, y lo dejé colgado con el cuadrito y me fui a laburar. Esa es la realidad. Luis, usted sabe que usted es uno de los 8 que están postulados para este cargo de defensor del pueblo, y nosotros en la previa estábamos haciendo un análisis de la rosca política que ya hay manejado en el Consejo Deliberante. Esto se va a dilucidar el próximo 10 de diciembre y se necesita una mayoría de 13 concejales. ¿Usted viene apoyado por algún sector del Consejo Deliberante o se autodenomina independiente para este cargo? Vuelvo a repetir, yo acepté, digamos, esta candidatura a partir de la gente. Uh-huh. Me expongo a una elección donde me puede salir bien, me puede salir mal, puedo ganar, puedo perder. Lo que sí que, no, los que confíen en mí saben lo que tienen que hacer. Si llego a ser electo, asumiré, como un día asumí como presidente de APTRA, y después se fue el propio socio de APTRA el que me volvió a reelegir, sin lista opositora. Evidentemente algo debemos haber hecho del momento que no propusieron oposición. En este caso es lo mismo, yo no voy a hacer ni campaña, no me importa. La gente que me quiera preguntar cosas se las responderé. Ustedes me llaman y me preguntan, yo les respondo, pero de ahí a armar un tema político, porque ahí está la confusión, que muchas veces es un puesto que se lo utiliza políticamente, pero la realidad es que uno no tiene que hacer política, simplemente tiene que mediar para que la gente se sienta defendida por un representante de ellos mismos, ante quien de alguna manera le puede estar generando un perjuicio o una situación que lo perjudique. Para eso está la Defensoría del Pueblo. Exactamente. No es político, atención, es social esto. Recién, mira, antes de tenerte al aire, perdón, comentaba eso, que se está manejando de una forma que no es lo ideal, ¿sí? El politizar o el decir a mí me apoya tal o cual, o tantos concejales, o quién, el intendente, o quien fuere, se está desvirtuando el posible buen trabajo de lo que va a ser el defensor del pueblo, porque la gente enseguida politiza. Tal como lo estás diciendo. Claro, tal como lo estás diciendo. Exactamente. Es decir, acá, ¿sabes lo que pasa? A mí me trataron de desalentar de todas las maneras. Uh-huh. Diciendo que yo estaba exponiendo mi carrera, después que si trabajaba no iba a tener tiempo, después que no iba apoyado por un partido político. La verdad, muchachos, esto es social. Yo ayudo a la gente naturalmente. Imagínate, si yo puedo llegar a tener una estructura, lo voy a hacer con mucho más facilidad. Pero la realidad es que están, digamos, dándole injerencias, y incluso ya he leído y he escuchado a algunos de los candidatos que sin conocerme opinan y miran y juzgan. Muchachos, vamos, nos sentamos, el consejo nos elige, estaremos. No nos elige, no volveremos a casa y seguiremos en el mismo lugar de la gente, viviendo la vida y luchando por Lanús, por supuesto. Claro, esa fue la idea de Fernando cuando propone ya hace varios programas de invitarte. Nosotros podemos tener opinión de determinados personajes que hoy están en la vida política de Lanús, pero dijimos, Luis Ventura, candidato a defensor del pueblo, Fernando me dice, lo vamos a llamar, tenemos que tratar de ubicarlo, hasta que lo logró. No tenemos una gran producción, somos un programa, o sea, la producción de Fernando es excelente, pero seguro entendés lo que te quiero decir, somos una radio comunitaria, sí, una radio de barrio, y llamamos de cara dura, hola, sí, nos podré atender. Tenemos, pero una que nota. Es así como se produce. Exactamente. Lo periodístico pasa como secreto verdadero. Yo tengo dos productores, y el mundo cree que tengo una legión de productores, somos tres. Uh-huh. Eso es todo secreto verdadero. Hace 20 años que estamos en pantalla. Todo el mundo nos viene a robar y a afanar todo lo que producimos. Y entonces dice, no, lo que pasa es que ustedes tienen un gran... Somos tres. Claro. Con ustedes. ¿Y ahora? Muchachos, empezó el partido. Listo. Bueno, me quiero ir a manejarlo. Cualquier cosa hablamos en otra oportunidad. Les mando un abrazo y sigan adelante. Muchísimas gracias y gracias, estamos para lo que necesites. Abrazo grande. Todo, viejo. Ahí está, Luis Ventura, que es técnico también, está dirigiendo en este momento a Victoriano Arena. Exactamente. Está en un amistoso, nos dio unos minutitos, los cuales... Sirvieron, Agradecimos. Sí, aparte era lo que queríamos, dejó escucharlo. Título, dejó título, exactamente. ¿No? GL, Electricidad de Nicogatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos. Atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367. Lanús Este. 1160-89-3554. Good Air SRL. Ventas, proyecto, instalación y servicio de aires acondicionados, calefacción y ventilación. Trabajamos con primeras marcas, Surrey, LG, Daikin, York, diseño HVAC para disminución en el ambiente de COVID-19. Piñeiro 358, Lanús Oeste, 4241-1095, 1149-91-3232. Autoservicio La Utopía de Graciela y Miguel. Almacén, fiambrería, verdulería. Recibimos todas las tarjetas. Envíos a domicilio. 3973-9329. Dardo Rocha, 3974. Remedios de Escalada. Entre Don Orione y Hernandarias. Las Nenas. Almacén, fiambrería, kiosco, regalería, carga virtual. Las Nenas, la esquina más simpática de Escalada. Bedoya, esquina Avenida Rosales. Remedios de Escalada. Estudio Contable Luis Mascaretti, contador público nacional, impuestos, balances, sueldos CABA y Provincia de Buenos Aires, 15-4491-5249. Tus mejores viajes, agencia de turismo, viajes nacionales e internacionales. Tenemos los mejores paquetes turísticos. 5252-6868, 5219-0802. Heladería Montego, Beltrán 105, Remedios de Escalada. Hacé tu pedido de bombones, casatas, tortas heladas y 45 gustos más. Delivery 4-202-6171, 4-202-7709. Laboral Salud Avellaneda. Medicina para empresas, Beruti 51, piso 1, departamento B, Avellaneda, chequeos preocupacional y laboral, 4201-7445 y 15-68-05-3080, mail laboralsaludavellaneda@outlook.com.ar.

¿Tenés algo para comentarnos? Otra vez que... 9:52 de la mañana, hasta las 12 estamos aquí haciéndole compañía. Esto es Escalada y su gente, programa de Héctor Torres. Desde La Ventana al Barrio. ¿Dónde está La Ventana al Barrio? Doctor Melo, 4565. Muy bien, a nuestra izquierda, ahí está la... Dos chicos sacándose fotos recién cuando usted estaba hablando. Ah, no lo vi, no. ¿Y por qué no me dijo? No, porque usted estaba muy compenetrado en lo que estaba haciendo. Ah. Me parece que tomaron notas para hacer un programita. Me mandó un mensaje Sergio Mobilio. Qué grande. Con respecto al truco. Sí. Sabe que vuelve marca de ascenso, truco, ¿no? Truco y te rompo paso y quiero, dijo un hincha Banfield. No sé qué me quiso decir con esto, pero bueno... Qué fenómeno, Sergio Mobilio. Vuelve marca de ascenso, ¿eh? Vuelve marca de ascenso. Le digo que la producción estamos Serapio. No tenemos un guita, nada. Dijo el negro Joaquín Domínguez, el negrito Domínguez. Dice que lo quiere llevar de productor ejecutivo usted a marca de ascenso. ¿Él me quiere llevar? Claro, sí. Quiere que le venda publicidad. Claro. pero le dije el otro día a Sergio Mobilio, para que anticipándome un poco, ¿no? A lo que puede ser, que si quiere... Veo como soy yo. Sí. Vendete lo que vos quieras. Y vení a hacerme con ese al final, lo que vos quieras. Y me mandás el turf, el ascenso, el fútbol del fin de semana de la primera A, como para darle color y que toda la gente. Aparte, un profesional de la hostia y vecino. Obviamente. Y lo que él venda es de él también. Está bien. Sí. Hay que, como decía el viejo, mi abuelo, hay que comer, hay que vivir y dejar vivir, ¿no? Sí, pero aparte son tipos amigos. Y si se le da. La posibilidad de si me consigo dos tipos que me auspician mi espacio en tal cosa. Y él los tiene, esto. Él los tiene. Y le está costando, está viejo. Periodista está animoso, reconocido en la zona. Sí, está querendón, está ¿por qué? Está asado, haciendo asado, quise decir. ¿Qué tiene ahí? 10 de diciembre, día de la reflexión y difusión de los derechos humanos en Lanús. Esto es algo que se logró desde el movimiento vecinal solidario, el Movesol. Uno de sus integrantes, nuestro amigo Raúl Alderete, nos manda la info. Ese día a las 18 horas será colocada una placa con la foto de los 97 compañeros detenidos desaparecidos en el gobierno cívico-militar del año 1976. Por eso el día de la reflexión y la difusión de los derechos humanos de Lanús, algo que venía trabajando desde hace mucho tiempo el Movesol de Lanús y logró que sea ordenanza municipal. El encuentro será en el espacio de la memoria de Remedio de Escalada, el jueves 10 de diciembre a las 18 horas. Y bueno, se colocará la placa alusiva a la fecha. Convocaron artistas plásticos a plasmar un dibujo en homenaje a los compañeros desaparecidos. Así que, bien por esto. Le pedimos disculpas al Rata Ricci, a Ignacio Ricci. ¿Qué pasó con el Rata? Porque ayer me mandó un mensaje. Me dice, pasame el celu del programa, así mando guacha. Es un amigo, Luisito. Jugamos 5 años juntos al fútbol en Cedro Azul. Ajá. En los campeonatos barriales. Sí, barriales. Le pido disculpas porque fue tan rápido. Nos dijo, cuando nos atendió, muchacho, tengo 10 minutos. Estaba comprando él el asado que le van a hacer a los jugadores Victoriano Arena y aparte tenía que dirigir el amistoso. La nota fue pactada así, 10 exactamente. Minutos. Exactamente. Por eso no pudimos... A lo mejor... Explayarnos de otra manera con... Claro, queríamos seguir un poco más, leer los mensajitos que nos mandaron, pero bueno, lo pactado se respeta. Nos dijo, muchachos, tengo 10 minutos a las 9:10, y así fue, lo cumplimos y le agradecemos. Un señor. Sí, aparte cumplió. Tati Palacios, ahí está, saludándonos. Cumplió, pero aparte... Mire cómo lo atiende. Mire qué productor. Qué grande. Matías Datri, que me alcanza un vasito de agua. Estoy atragantado como pollo con lombriz, dijo. Que no es el concejal, claro, ¿no? Como, en realidad es como pato con tripa. Pero bueno. Para esta fiesta navideña, apadriná a una familia. Eso te lo pide la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. La Acción Católica. Sí. Exactamente. Que queremos que todos tengan su mesa de Navidad. Algo importante para poder compartir. Como hace 2 años, seguimos entregando cajas para Navidad, para nuestras familias carenciadas. Este año le pedimos que por la pandemia, además se entregarán con de las cajas navideñas, también bolsones de alimentos. Una bolsa de alimentos para 400 familias, eso es lo que quiere llegar la Acción Católica de la Iglesia Nuestra Señora de los Remedios, así que le piden que por favor puedan mandar sus donaciones y poder lograr tener 6 productos en la mesa navideña. Esta Navidad apadrina a una familia. El sábado 5 de diciembre, de 8 a 21 horas, ¿sí?, en la plazoleta de Rosales, esquina Beltrán. Plazoleta Rosales, esquina Beltrán, frente a donde está la garita de la policía. Bueno, ahí, el sábado 5 de diciembre, de 8 a 21 horas, se va a estar recibiendo la mercadería para hacer esta ayuda que recién les leía a Fernando Siriliano, a los fines de recibir donaciones de alimentos no perecederos, canastas navideñas y o juguetes para continuar con la entrega de alimentos en la parroquia. Sábado 5 de diciembre, desde las 8 horas hasta las 21 horas, plazoleta de la avenida Rosales, esquina Beltrán. Y también le recordamos al vecino de Escalada que ya está abierta la Biblioteca Popular Alberdi, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 18. Tiene que reservar turno previamente, seleccionar el material del catálogo y tener la cuota social al día. Tiene que comunicarse al 11-5009-5893, 11-5009-5893 o al 4288-2847, 4288-2847, para poder ya seguir teniendo, trabajando con como lo venía haciendo la biblioteca con los libros. Muy bien, ¿tiene algún dato, Talleres? Está jugando un amistoso en este momento entre Mote y Castro. Todavía el rubio peronista no me mandó nada. Versus un combinado de jugadores libres. Talleres necesita ganar minutos de fútbol. Así que bueno, ayer estuve un ratito en el entrenamiento haciendo el técnico Rodolfo de la Pica trabajos con pelota, en ataque y en defensa. Ah, estuvo viendo, cuente un poquito. Estuve mirando la jugada, vio lo que preparan los técnicos, que después normalmente en los partidos se puede dar o no, pero el trabajo de la semana estuvo. Estaba Sebastián Blázquez también haciendo un trabajo con los arqueros. Recordemos que Sebastián Blázquez, ex jugador de Talleres, ex arquero de Talleres, hoy es el entrenador de arquero y ayudante de campo del técnico de Talleres, Rodolfo de la Pica. Así que estuve un ratito ahí, como siempre, tomando sol y mirando el entrenamiento. Combinado de amistosos, comenzó esto creo que a las 9 de la mañana. Calculo que ya debe estar por terminar el primer partido y se jugará otro. Se usa jugar 30 minutos, más 40 menos, cada sí. tiempo. En el primero juegan normalmente los que supuestamente van a ser los titulares, los que el técnico ya tiene como equipo visto para empezar esta nueva etapa del campeonato. Y en el segundo partido siempre juegan aquellos que pueden llegar a entrar, más los muchachos que están practicando e integran el plantel profesional. El 5 de diciembre, ¿sí?, el próximo sábado vuelve la primera B. Talleres juega contra San Miguel, está 17-10 el horario allí en los polvorines, la primera fecha. Después juega de local con el Cadu, después sí. va de visitante con Fénix, otra más de visitante con el Deportivo Armenio, cerrando de local con San Telmo. Para mí es un mundial, tenés que ganar 7 partidos. Tenés que ganar, pero le digo a usted que está todo cagado. 7 partidos, es que Armenio siempre nos complica. No tenemos de nieto. No, ¿usted tiene la estadística? Bueno, mire, le voy a decir, a San Telmo le ganamos siempre. ¿Está bien? Que no quiere decir que le vayamos a ganar, ¿eh? Ganamos la final de 25. Bueno, claro, bárbaro. A San Miguel de visitante lo tenemos de hijo. Sí. De local nos ganan siempre ellos. A Defensores Unidos de Zárate, el Cuco, el que nos ganó siempre fue en la C. En la primera vez jugamos 3 veces, le ganamos 2, empatamos 1. Póngase contento. Vamos, viejo. La fe de Torres. Pero obvio, póngase contento. ¿Qué se planteó ayer? ¿Qué se cuando en el partido? ¿Se planteó algo? No era partido, era trabajo con pelota. Atacaban los delanteros y los mediocampistas. La defensa, obviamente, defendía. Y vi cerveza, dijo Ciscar. Vio cerveza. Exacto. Eran trabajos técnicos, tácticos, digámosle. ¿Sí? No vi fútbol yo ayer. Seguramente todo lo que ayer se trabajó se estará desarrollando ahora en este partido que tiene con los libres. Pero San Telmo lo tenemos ahí. Defensores Unidos en la B no nos ganó nunca hasta ahora. le ganamos 2 y empatamos 1. A San Telmo sacamos siempre buenos resultados. San Miguel de visitante le ganamos siempre. ¿Armenio? Siempre. Armenio lo tenemos de no de nieto, pero estamos bien. A ver, esto es... Esa cancha, cada vez que fui, fue... Sí, pero esto es ponerle el pecho y decir, muchachos, sí, vamos a ganar. No, porque jugamos un amistoso con Cañuela y empatamos. No, porque perdimos con el otro. Los amistosos a los resultados yo mucha trascendencia no le doy. Porque usted sabe cómo son los técnicos, usted estuvo desde adentro, buscan otra cosa, buscan funcionamiento, buscan que la defensa esto, que el delantero lo otro, que la jugada preparada, que los ejercicios para la llegada de contraataque, que de como aquella vez con Videvique jugar de 11 contra 9. Y ese después sacamos cuestión. El resultado en la cancha, bueno, de Temple, que dio resultado, valga la redundancia, pero yo creo que aparte este empezar otra vez del fútbol en la Argentina también tiene que ver con cuidarte. No, exacto, es lo mismo el entrenamiento por Zoom, ¿sí?, que un entrenamiento en el campo. Y yo creo que por eso tuvimos algunos lesionados y algunos se siguen con algunos problemitas. Yo creo que el técnico está tratando, creo, no sé nada de fútbol, de buscar el mejor equipo y que no se le lastimen más jugadores de acá al primer partido. Los que están lastimados son por golpes, por algún problemita muscular, exacto, efecto del entrenamiento que y se aceleró y la falta de jugar, ¿no? Exactamente. Así que bueno, pero eso lo dejamos para el rubro. Pero es un mundial, le digo, porque Talleres, sí, tiene que jugar tiene que llegar a la final del reducido. Llegando a la final del reducido, Talleres se garantiza jugar dos finales, la del reducido y la de la tercera final por el tercer ascenso con el equipo que viene del Argentino A. Así que a eso tiene que apuntar. Y ojalá que nos salga bien, ojalá que nos salga bien. Talleres se lo merece por todo lo que está trabajando, por todo lo que Talleres está haciendo a nivel club, institucional, a nivel dirigencial, el esfuerzo que está haciendo la gente de fútbol, aquellos que son los que día a día mantienen, exactamente. Ojalá que se nos dé. Y lo que uno escucha estando ahí, compartiendo a lo mejor un agua, un jugo, algo, es si no es hoy, va a ser dentro del próximo año y medio. Talleres tiene que estar en lo que queremos todos, ¿no? Claro, jugando en Nacional B. Todos queremos. Nada más que ellos dicen, queremos jugar en Nacional B y ya están haciendo los números. Nosotros, los que somos hinchas, queremos jugar en Nacional B, que el equipo juegue bien, subir a Primera A, pero... sin tener la preocupación de que jugar el Nacional B es un campeonato caro. Caro. Caro. Y que vos jugás de entrada con 7, 8, 10 equipos, 12 equipos entre las dos provincias. Y los que sabés que tienen un nombre ya en el Nacional B, que son los que van a pelear, entre comillas, el campeonato. Y vos tenés que remarla. No es fácil. Igualmente, pero bueno, nada garantiza nada en este fútbol hoy. Hoy podés tener un equipo muy no tan representativo en nombres. Y puedes hacer una excelente campaña y pintarle la cara al mejor. Esto es fútbol y esto puede arrancar de una manera y terminar de otra. Por eso es importante que Talleres esté enfocado y que cada partido es una final. Cada partido es una final. Todavía no... Perdón, no tengo agendado a la persona que me manda el mensaje. Buen día, señor Torres. Y a todo el equipo, nos saluda a todos. Soy uno de los 20 feriantes que quedamos afuera de la negociación, de unos pocos en perjuicio de muchos. Ya empezaron los mensajitos con lo que tiene que ver en un ratito con la nota que vamos a tener con el concejal Héctor Montero, tratando el tema que hablamos el sábado próximo pasado. Nos comprometimos a escuchar la otra campana y traer a alguien que se lo nombra como... posible responsable de esto que sucedió. Bueno, en un ratito va a estar el concejal Héctor Montero hablando con nosotros sobre este tema, pura y exclusivamente. No voy a hablar de política, sí, este tema que nos interesa, porque hay vecinos, algunos amigos, conocidos, gente que viene hace mucho tiempo trabajando en la feria Manos Artesanos, aquí en nuestra plaza Mariano Moreno de Remedio de Escalada, y que hoy nos dicen que por un mal manejo, o por lo que ellos entienden como un mal manejo, hay más de 20 feriantes que lamentablemente no están pudiendo trabajar. De eso vamos a hablar en un ratito. La semana pasada tuvimos la palabra de Estela Stiegler, aquí, que en extenso se desarrolló la nota donde nos planteó todo lo que estaba sucediendo desde el lugar de donde ella está teniendo en este momento. Así que esperemos dentro de un ratito ya tener la comunicación con el concejal Montero. Seguimos con la información local y de interés para el pueblo de Remedio de Escalada. Campaña de donación de sangre, convertite en donante para los chicos del Garrahan en Remedio de Escalada. Miércoles 23 de diciembre de 10 a 16 horas. Miércoles 23 de diciembre de 10 a 16 horas, campaña de donación de sangre para los chicos del Hospital Garrahan. Esto va a ser en el Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas, Villegas 811, aquí en nuestra hermosa ciudad de Remedio de Escalada. Tenés que solicitar turno para esa fecha. ¿Te querés anotar? Podés entrar a un mail que es promocion@garrahan.gov.ar o por WhatsApp al 112-027-0742. Acordate, esto es por WhatsApp. Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas. Una vez más recibimos al personal del Hospital Garrahan para la donación de sangre. Te esperamos el 23 de diciembre. Anotate, donar salva vidas. Te lo reitero, campaña de donación de sangre. Convertite en donante para los chicos del Garrahan en Remedio de Escalada. Miércoles 23 de diciembre, de 10 a 16 horas, donde en el Club Social y Deportivo Unión Escalada Villegas, Villegas 811, Remedio de Escalada. Podés reservar tu turno a este mail, promocion@garrahan.gov.ar o al WhatsApp, solamente por mensaje de WhatsApp, al WhatsApp 112-027-0742. Desde la Casa del Niño siguen con el reciclar, con esta tarea de reciclar con las botellas. Dice, llena una botella de amor. Muy bien. Está auspiciado por la Acción Católica de Remedio de Escalada, por la Biblioteca Alberdi, por el periódico La Idea, la Escalada de Pie, el Club San Martín, el Club Talleres, el Club Villegas, la Casa del Niño, la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios, entre todas. El Sanma de Escalada. El Sanma de Escalada. ¿Y qué dice? Que el grupo, perdón, porque sí. Si no se enojan después. No se enojan, pero, no, pero bueno. El grupo Scout General también. San Martín de la Avenida Hipólito Yrigoyen. ¿Sí? Y también el grupo Scout que trabaja en la parroquia. El Rotary Club de Remedio Escalada, aquí de la calle Rosales. La Sociedad Italiana. Un muy buen trabajo. Perdón. Y están todas esas instituciones trabajando para llenar esta botella de amor, como la vienen desarrollando publicitariamente. Y que determina que tenés que buscar una botella de plástico vacía de cualquier tamaño, llenala con plásticos que se usa una sola vez, bolsas de fideos, arroz, polenta, galletitas, snack, envoltorio de golosinas, palitos de chupetín, bolsas limpias de carnicería, verdulería, sachet de leche para que lavalas antes de introducirla para que no den olor, con ayuda de un palito, cuchara de madera, varilla, empujá y comprimí el contenido para que entre la mayor cantidad posible y lleva la botella cuando se llene a un punto de acopio. ¿Cuáles son los puntos de acopio? El Club San Martín, Marraspín 3540, de 8 a 11. El Club Talleres en Timote 3401, también de 10 a 17 horas. Y la Biblioteca Alberdi en la calle Beltrán 70, en los horarios habituales. Escuchamos un temita musical y después seguimos con la información que tiene que ver con Remedio de Escalada. Supe dormir, meciendo lágrimas tristes, pensando que por algo es, que todo por algo es. Hay pabellones de dudas, cumpliendo prisión perpetua. Algunas quieren escapar, como valor se quieren fugar y se deshacen en un carajo. Contradicciones.

también auspicia este programa Aluminios Sarandí, puertas, ventanas, Salta 798 Sarandí, abierto lunes a viernes de 9 a 18 horas, teléfono 4205-5415, un mail aluminiosarandí@hotmail.com y agencia oficial de lotería Isidoro, desde 1989 en la calle Beltrán, cobre seguro y en el acto, agencia Isidoro, Beltrán 227, en nuestra hermosa ciudad de Remedio de Escalada. Búscanos en Instagram, Agencia Isidoro, todo junto. Todo 10, junto no va, ¿no? 10:19 de la mañana, estamos aquí de Moss Radio por www.mossradio.com, desde los estudios situados aquí en Doctor Melo 4565, en Remedio de Escalada. Mañana la repetición por AM. AM740, Radio Rebelde, antes de Víctor Hugo y de Alejandro Apo, de Relatores y del Fútbol. Allí estamos nosotros con la repetición, reiteración de este programa. AM740, Radio Rebelde, antes de Víctor Hugo y Alejandro Apo, como dijo usted, de 13 a 16. Ya arrancamos el programa con la palabra del candidato a defensor del pueblo de Lanús, el señor Luis Ventura, que tuvo la gentileza de tener un ratito con nosotros, con Escalada y su gente, hablándonos de su candidatura a defensor del pueblo. Y ahora, en consonancia con lo que pasó la semana pasada, que tuvimos la nota con Estela Stigler, que es de la Feria de Artesanos Manos en Escalada, en donde involucra al concejal Héctor Jorge Montero, concejal de Lanús, en algún tema de manejos o de no manejos con el tema de la posibilidad de trabajar para los feriantes. Nobleza obliga para nuestro programa. Tenemos la palabra ya del concejal Héctor Jorge Montero, quien gentilmente nos atendió. Mi nombre es Fernando Sirigliano, estamos junto a Héctor Torres, hacemos Escalada y su gente. Concejal, buen día, muchas gracias por el contacto. Hola, muy buenos días, Fernando, Héctor, y buenos días a toda la audiencia. Héctor, ¿cómo estás? Bien. Bueno. Acá yendo hacia Diamante, que hemos logrado sacar un basural enorme, y bueno, a ver cómo quedó. Y a conversar con los vecinos, ¿no? Porque ya empezaron a arrojar residuos de nuevo. A ver si se puede colaborar entre todos, ¿no? Para que no vuelva a suceder, ¿no? Dale. Yendo al tema por el cual te llamé el otro día, y te agradezco que hayas aceptado. No, al contrario. Te voy a leer algo, ¿sí? Y quiero que después que yo te lea esto, vos des tu versión de lo que está sucediendo. Esto dice así: denuncian una maniobra para apropiarse de la feria artesanal de Escalada con la complicidad del municipio y de Héctor Montero, concejal. Representante de la feria artesanal Manos en Escalada, que funciona habitualmente en la Plaza Mariano Moreno, se comunicaron en las últimas horas con la Unión de Lanús para denunciar un atropello del que están siendo víctimas en estos días. El hecho es más o menos así. 6 feriantes de una feria que cuenta con nada más ni nada menos que 38 personas, puesteros, ¿sí?, denuncian que se autoproclamaron representantes de la feria aprovechando el aislamiento a causa del COVID-19, motivo por el cual se estaba armando la feria. Esta especie de golpe de Estado deja el nombre de la feria en manos de 6 feriantes y pone en riesgo la continuidad laboral de los demás. Según denunciaron los feriantes, en diálogo con la Unión de Lanús, la maniobra contó con la complicidad del concejal del peronismo amigable, con el PRO, dice aquí, Héctor Montero, la secretaria de Cultura del municipio, Telma Vivoni, y el subsecretario, Gabriel Conte. Montero fue el encargado de legitimar ante el municipio a las 6 feriantes como si representaran a toda la feria. De acuerdo con el comunicado de los feriantes, el subsecretario instó a someternos a los designios ilegal para nosotros, pues no fue mediante el voto de todos los integrantes de la feria, ordenaría, esto quiere decir que si no se advienen a trabajar con estos 6 y respetar esa decisión, ordenaría el levantamiento y la clausura de la misma, dejando sin trabajo a los otros feriantes. Esto es lo que dice la nota, Héctor. Sí, la he leído en su oportunidad. Solicité a este medio el derecho a réplica, después de un tiempo me lo concedieron, sí. Y ahí formulé exactamente mis afirmaciones sobre este tema, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente es un medio donde ingresan temas políticos, pero este es un tema mucho más sencillo de explicar, ver lo que sucedió, y yo por supuesto ya di por concluido mi participación. Acá evidentemente lo que se plantea en ese medio no es la realidad. Yo simplemente, por pedido de algunos vecinos de la zona de Escalada, que justamente son artesanos de la feria, que me conocen desde hace mucho tiempo porque le he resuelto, por suerte, muchos temas, como retirar una antena muy importante de telefonía sobre la calle Albarracín, y otros temas. Cuando tienen algún problema me llaman para ver si lo puedo ayudar a resolverlo, ¿no? Sí. Así que se comunicaron conmigo diciendo que querían volver a abrir la feria. Sí. Incluso una de las señoras que formula esta denuncia, que es la responsable de alquilar los puestos, sí, a los demás artesanos, se había comunicado oportunamente conmigo y yo pude colaborar para que la feria se abra. De cualquier manera, no quisieron hacerlo por diversos motivos, y posteriormente un grupo de artesanos se volvieron a comunicar para decirme que tenía necesidad de abrir la feria. Ustedes saben, ¿no? El trabajo en la calle, si no se vende, no se come. Obviamente. Así que mi única participación fue contactarlos con la Secretaría de Cultura. Era así, un grupo de 6-7 vecinos. Lo que pasa que a la que administra los puestos, sí, no le convenía abrir por tan poca cantidad. Eran 6 los que querían abrir. Los demás puesteros o artesanos, por el tema de la pandemia, no querían exponerse, y se ve que a esta señora no le convenía económicamente la apertura. Ahora, lo único que traté de hacer es que aquellos que les interese, artesanos que ya están inscriptos, por supuesto, y que puedan volver a trabajar, lo hagan. Y así sucedió. Se contactaron con la Secretaría de Cultura, y Cultura le dijo muy fácil: ustedes no tienen por qué alquilarle los puestos a una persona, el que tenga puesto los lleva, no hay obligación de alquilárselo a esta persona. Y así lo han hecho sus puestos, y ya hace un par de sábados pudieron volver a abrir. O sea, ahí se terminó mi relación con el tema. Hice los contactos correspondientes, solicité la posibilidad que puedan volver a trabajar, y así lo han hecho, ¿no? Después se transformó en esta denuncia donde me involucran, en que me quiero quedar con una feria. Yo, la verdad, lo único que quiero es ayudar a unos artesanos que hacía 7-8 meses que no estaban trabajando y que tenían esta necesidad. Usted lo que dice... Pudieron hacerlo como también pueden hacerlo el resto de los artesanos, no hay ningún problema. Y si quieren alquilarle los puestos a esta señora Mili, que se los pueden alquilar. Cultura no tiene ningún problema. Han aceptado volver a abrir la feria para que los artesanos puedan volver a tener esta fuente importante de trabajo para ellos, ¿no? Deduciendo un poco de lo que dice el concejal, es como que la feria estaba tercerizada. El sistema es así, pasa en la feria hay 3 ferias en Lanús, hay una en Alsina, otra sobre la 9 de julio en la Plaza Sarmiento y esta de Escalada. Y en el caso de Escalada, la demás no los conozco, hay una señora que es supuestamente la coordinadora, que es la que alquila los puestos. Evidentemente, le digo más, esta gente me mostró fotos de que esta señora quería vender los puestos. Está en internet, sobre el mes de octubre quería venderlo, o sea, no tenía mucho más interés en la feria. Así que me muestran eso, que la feria no puede continuar, que la señora que alquila quería desprenderse de los puestos. Yo lo único que hice fue contactarlo con la secretaría, que Después de conversaciones, después de explicarle el protocolo correspondiente para poder abrirse, le dieron la autorización. Con este tema, ¿no? Está muy claro que si quieren le alquilan a los que le alquilaban antes, si quieren abren los puestos ellos, no hay ningún problema porque no hay ninguna obligación de alquilarlo. O sea, de un tema, una feria importante, linda, y una fuente de trabajo para muchos artesanos, se transformó en estas denuncias que la verdad a mí me ofenden en el tema de involucrarme en que me quiero adueñar de una feria, ¿no? Mi único interés fue que, reitero, artesanos que se ganan el poco dinero que pueden obtener de la feria para poder sobrevivir, lo puedan hacer. O sea que mi voluntad, como me han llamado y me han pedido esa posibilidad. Lo contacté con el subsecretario que se encargó del tema, Gabriel Conde, y entendiendo el tema se permitió la apertura, ¿no? O sea que no es necesario que alguien haga el trámite por ellos, sino simplemente ellos mismos tienen que presentarse directamente en la Secretaría de Cultura para que le den los permisos correspondientes. No necesitan un intermediario para poder trabajar libremente. Ya lo tienen. Hay un registro ya donde hay cerca de 30 artesanos históricos, ¿no? Que ya vienen de antes de la pandemia. Esos artesanos, cualquiera puede ir a la feria, instalarse y trabajar como han trabajado siempre. Eso es lo que surge de las decisiones de la subsecretaría. Así que aquel artesano que trabajaba en esa feria puede volver a hacerlo, no hay ningún problema, ¿no? No sé por qué salió esto de adueñarse de la feria, persecución ideológica. La verdad que me parece que terminó siendo más un tema de interés comercial para algunos que de la apertura de una feria de artesanos. Héctor, hoy los artesanos están abriendo, no sé cuántos son, porque yo la verdad me desentendí bastante, 6, 7, y los demás por supuesto tienen la posibilidad de hacerlo sin ningún inconveniente. Esto es lo que me transmitieron los artesanos y el subsecretario de Cultura. Héctor, te digo, me están llegando cantidad de mensajes. En algún momento, hace muchos años, yo tenía un puesto en la Feria de Artesanos de la Plaza Mariano Moreno, cuando todavía, no sé si alguno de estos feriantes estaba, creo que no, y no se llamaba Feria Manos en Escalada, era una feria de artesanos de remedio de escalada, ponele. Y siempre se alquilaron los puestos. Siempre se alquilaron los puestos. Había un armador, un señor en aquel momento, que era del remedio escalada que él tenía los puestos, no sé de dónde, ni tampoco pregunté. Él venía, decía, ¿vos querés un puesto? Sí. Y a medida que iba llegando, según la antigüedad que tenías, el puesto iba estando en un mejor lugar, obviamente como pasa en todos lados. Pero los puestos siempre se alquilaron. Este hombre venía a la mañana, armaba todos los puestos, le ponía la lonita, a la tarde le ponía las lámparas, conectaba, y por eso él nos cobraba, y era entendible y aceptable, para no hacerlo nosotros, ir cada uno con nuestro puesto. Él venía con todos los puestos, los armaba, ponía la luz, la lonita, todo. Lo único que hacíamos nosotros, en ese momento, yo armaba el espacio físico. Claro, llamarme artesano un irrespetuoso. Hacía unos trabajitos en pasta piedra y los vendía en la plaza. Lo único que llevábamos nosotros era lo que iba arriba, como una madera, donde vos exponías tus elementos a vender. Eso era un tema. Totalmente. Te voy leyendo, Héctor, si me das tiempo, si lo tenés, y te lo agradecemos. Los mensajes que nos van llegando, porque yo me comprometí a leerlos. Te conozco hace un montón de tiempo, de militancia peronista, te conozco, y después, cuando terminemos esto, te voy a pedir un favor. ¿Qué pasa con la comisión que tenemos que someternos a ellos? Supuestamente la gente dice de que es, a ver, vos recién me decías, esta señora por mili quiere alquilar los puestos. Hoy, por lo que tengo entendido, la gente que está también alquila los puestos a otro armador. Así que ahí habría una situación que se está dando igual, armando mili o no armando mili, los puestos se están armando y alquilando. O sea, eso pasaría por ahí. La gente dice, ¿y qué pasa con la comisión? ¿Tenemos que someternos a ellos? Una comisión que no votamos democráticamente, me dice uno. Después otro me dice, no nos quieren recibir. El registro es añejo, de 5 años, a esta parte no se registró a nadie más, solo a 8 puesteros. Después me dicen, yo me opuse por la falta de baño. Mili me dice, yo me opuse al armado de la feria por falta de baños. Y no llevan sus puestos, tienen otro armador. Como que no quieren que el armador que estaba antes esté ahora, tienen a otro. ¿Sí? Y también pregunta, ¿y la comisión? Otro mensaje me dice, ¿por qué en todas las ferias se alquilan los puestos? Y la denuncia lo estamos haciendo los artesanos, no Mili. Hay otro que me pregunta, señor Montero, usted y Cultura permitieron que ocupen un espacio en octubre sin agua, sin luz y sin baños, con muy pocos protocolos de seguridad, haciendo caso omiso al reglamento municipal que tanto defienden, y a otros nunca se nos informó que habían armado una comisión nueva. Seguramente me van a mandar, Héctor, muchísimos mensajes más que con todo gusto voy a leer. Hay como un conflicto de partes. Hay un conflicto de partes. Yo, totalmente, sí, sí, sí. Después le voy a dar también, nobleza obliga, la voz a los otros artesanos que supuestamente hoy forman esta comisión, que no fue votada por el resto, para que ellos también digan su parte. Yo lo que quiero, Héctor, y conociéndote, y te voy a decir lo que dije el otro día, que si esta información es así como se desarrolla, vos me decís que este medio se maneja con información política, que está bien, lo puede hacer si sí, quiere. Está bien, no sé si está en contra tuyo o no, porque realmente yo lo leí y me interesó porque era la feria de los artesanos de Remedio de Escalada. Está bien, pero sí, igual no es el tema central, el tema, claro, resolver la situación. A mí, yo lo dije el otro día, pero te lo quiero decir a vos porque me conocés, sabés que soy un tipo frontal. Yo dije, con todos los problemas que hay en Lanús, con todos los inconvenientes y necesidades que tiene Lanús, que Héctor Montero, al que yo conozco, esté hoy haciendo esto porque leí la versión que me daban, me parecía muy agarrado de los pelos. Yo te quiero pedir algo, Héctor. Totalmente. Tenemos militancia peronista de hace un montón de años. Siempre estuvimos, entiendo yo, del lado correcto, del lado de la gente, del tipo que labura, preocupados por el pueblo de Lanús y por ende a nosotros, que somos separatistas acá de Remedio de Escalada. Te quiero pedir un favor, Héctor. Sí. Contactate con esta. Y también les quiero pedir a los feriantes que me están mandando mensajes, porque si cerramos las puertas, esto no se soluciona más. ¿Sí? Te quiero pedir a vos, como concejal electo por el pueblo Lanús y que te hemos votado mucha gente en Remedio de Escalada, que llames a las partes, que se sienten las partes, que hablen todo lo que tengan que hablar, que se digan todo lo que se tengan que decir. Que formen una nueva comisión. Claro, que expongan todo lo que tengan que exponer y que vos como concejal, votado por nosotros, seas el mediador para que esto se solucione, que todo el mundo salga contento. A veces uno sale más conforme o menos conforme. Claro. Pero claro, digo, la gente necesita laburar. Los dueños de la plaza no son ni estos 6 que están, ni los otros 30. Ni los otros. La plaza es nuestra, de los vecinos de Remedio de Escalada. ¿Sí? Totalmente. El municipio, como corresponde, autoriza y marca cuál es la reglamentación para que la feria se maneje y funcione. ¿Qué quiero decir? A los que están ahora, que supuestamente son una comisión que nadie votó, a los que no están, que son los que dicen que ellos no votaron a esta comisión, y a vos, Héctor, te pido, por favor, juntalos, llévalos a una reunión con la Secretaría de Cultura, con quien sea. La gente necesita laburar. Y me parece que el problema no es tan grave si las partes se juntan y le buscan una solución. Hoy, 300, 400, 500, 600 mangos en 2 o 3 días por semana, la gente lo necesita. Los que están y los que no están pudiendo armar, porque supuestamente hay que avenirse a lo que dicen estos 6. Héctor, ¿te puedes comprometer al aire con nosotros? Yo te voy a decir, a tratar de hacer esto. Totalmente, pero te quiero decir algo. Sí, sí, cierto. Esa reunión ya se intentó hacer. Sí. Hace, calculo, 15 días atrás, el subsecretario convocó a los representantes de estos 6 artesanos y a los representantes de la otra parte. Uh-huh. Me pidieron si yo podía participar y se hizo la reunión. Sí. Los que no quisieron participar fue esta gente que está protestando. No quisieron ir. Los esperamos en las oficinas de la Secretaría de Cultura. O sea, eso ya se hizo, porque mi interés es eso y lo que manifesté siempre, que se junten las partes. Hay distintos intereses. A través del diálogo se va a resolver, se tiene que resolver. Ahora, yo me comprometo a en lo que puedo hacer a volver a hacer esta reunión. No tengo ningún problema, hablaré con el subsecretario. Ahora, lo que quiero que quede claro, por las preguntas que han hecho algunos vecinos artesanos, es que lo único que hice yo fue tratar de resolver el pedido de algunos artesanos y conectarlo con la gente de cultura. Después yo no me metí más en el tema, salvo esa reunión que me pidieron si podía participar y en la que no fueron este grupo para conversar. Lo hice, fui, estuve allí, insistí en esto, en que tendría que haber diálogo, volver a abrir. Como decís vos, todos los puestos se alquilan en la feria. Pero si alguien no lo quiere alquilar y lleva el mismo puesto, en las mismas condiciones, con la misma estructura, lo pueden hacer, no hay una obligación de alquilárselo a alguien. Es lo que decís vos, no hay ningún propietario. Acá hay una autorización de cultura, de municipio, de que se habilite esa feria, histórica ya. Sí, sí, sí. Y que sí, cada uno lo pueda abrir. Esto no pasa por... para mí no tiene que pasar por un interés económico de alguno. Si se avienen, por supuesto, a alquilárselo a uno, a un armador, como si vos, que lo hagan. Es un tema que a mí ya no tengo por qué tomar decisiones, porque lo mío fue simplemente conectar las partes. Ahora, considero que como estoy involucrado y quiero que se resuelva esto para que todo el mundo pueda trabajar y como decís vos, llevar esos 500, 600 pesos a su mesa, voy a estar trabajando en el tema. De hecho, hoy me voy a volver a comunicar, hoy mismo, con el subsecretario, con la señora Mili, y con la otra parte, la señora Marcela, para volver a hacer una reunión. Pedirle a su secretario que haga la reunión, ¿no? Sería bueno... De hecho, voy a participar y hacer mi humilde aporte, ¿no?, para resolverlo esto. Sería bueno, concejal, a partir de su predisposición también, comprometerlo a los que corresponden del gobierno municipal a que ellos lo hagan formalmente, no simplemente a través suyo, sino que lo citen formalmente. Totalmente, sí. Para tener otro sentido además de autoridad, ¿no? Totalmente, no, que son los funcionarios responsables, evidentemente. Lo mío es tratar de reunir a las partes. Reitero, no tengo otro interés. Lo hice, pues me lo pidió un vecino, y me metí como me meto en miles de temas, así, todos los días. Y como decís vos, yo no ando con mezquindades. A mí me piden resolver un tema y trato de hacerlo humildemente. Algunos me salen bien, otros regular, otros mal, pero bueno, siempre intento de buscar soluciones, ¿no? De cara a los vecinos, porque como decís vos, es mi obligación además, ¿eh? Lo hago porque es mi obligación como concejal. Yo estoy... No le escapo a los temas. Está bien, Héctor. Tengo, mira, infinidad de mensajes. Infinidad de mensajes. Sí, el teléfono muy recibo, bueno. Y está bueno. Claro. Quiero decirle a los que me están escuchando, porque está hablando el concejal Héctor Montero, yo me comprometí, él aceptó, nos conocemos hace mucho tiempo, a charlar con nosotros, seguramente si no nos conocíamos igual lo hubiese aceptado. Sí, sí, sí. Pero les quiero decir a los puesteros que nos están escuchando, el concejal está diciendo que va a hablar con Mili, que va a hablar con quien tenga que hablar, con el subsecretario, el secretario, para llegar a una reunión. Yo usé la palabra conciliatoria. Ahora, bien, muchachos y muchachas, muchaches, si ustedes no, si alguno, por lo menos los que me escribieron, no quieren conciliar o nada, entonces es como que no estamos teniendo la predisposición para arreglar el tema. Acá hay un mensaje que no tengo los nombres, ahora a ver si lo tengo acá al final, no dice el nombre, dice: en esa convocatoria se pedía conciliación con gente que nos bloqueó los teléfonos y nos informa de todo lo que estaban haciendo. No nos informa, dice después. Entonces, dispuesto al diálogo estamos, pero no bajo la condición de ir a las órdenes de estos seis puesteros. Bueno, después hay otro que me dice, no tenemos nada que conciliar. Bueno, gente, a ver, si se está tratando de aunar criterios, pónganle, aunar criterios, para que todos puedan volver a laburar, y si nos cerramos, claro, ya está. Claro. Si no cerramos, ya no pasa ni por Montero, ni por el secretario, ni por la subsecretaria, ni por este programa de radio. A ver, porque me están escuchando muchos y me están mandando muchos mensajes. Yo los escuché, les di el espacio porque creo que les corresponde que los escuchemos a Nicky en Escalada. Me comprometí a que escuchara a la otra parte también, en este caso al concejal Montero. Para el próximo sábado vamos a ver si podemos lograr que contactarnos con el subsecretario. Secretario, si vos tenés Héctor, yo, si me podés pasar el contacto a mi teléfono, te lo agradezco. Totalmente. Pero tratemos, dentro de lo posible, de llegar a decir, bueno, tengamos la reunión. Si tienen que armar una subcomisión nueva, se tratará ahí. Si tiene que haber un armador nuevo o otro armador, o puede haber dos, se tocará el sí, tema. Sí, o el mismo, claro, ¿cuál es? Si faltan, pero que lo resuelvan ellos. Claro, si sí. Faltan baños, resolvámoslo ahí. Si la canilla está rota, tenemos la oportunidad de que nos escuchen tres funcionarios municipales, resolvámoslo ahí. Por eso, para acompañar lo que decía el concejal Montero de aunar los criterios con los vecinos y con los feriantes, es muy importante que también el gobierno municipal lo haga de forma directa, para ayudar a conciliar, me parece, ¿no? Totalmente, pero ese es el tema. Generalmente siempre se intentan resolver intereses contrapuestos, ¿no? Desde la gestión es eso. Ahora, hay que privilegiar el tema del trabajo y no las diferencias personales. O sea, no puede ser que no, porque no le guste una persona no se sienten a dialogar. Creo que lo importante ahora es juntar a las partes, que lleguen todos a un acuerdo, que decidan si le van a alquilar a un puestero, si cada uno puede hacerse llevar su puesto, que resuelvan todos esos temas, que la feria pueda volver a funcionar, es lo que uno quiere. Estaba hermosa, ¿no? Estaba hermosa la feria. Yo lo conozco hace mil años. El tema de la canilla, esa yo recuerdo hace mucho tiempo, era porque perdía agua. Sí, yo la recuerdo. Yo lo único que hice fue... Perdóname, Héctor, la canilla esa es más famosa que Mariano Moreno, porque yo estuve, sabés que fui director de plazas y paseos, lo que antiguamente después fue artesanía, y esa canilla es histórica, que se rompa por la cantidad de gente que va, por los que van a tomar agua, que no se cuida. Bueno, habría que buscarle la forma de que haya algo mejor. Por eso tiene que estar el compromiso del gobierno municipal atrás de todo esto, para mejorar para arriba, para adelante, ¿no? Para mí, yo, las conversaciones que tuve están en la línea de llevar una solución al tema. O sea, tiene la mejor predisposición el gobierno municipal, la Secretaría de Cultura, para resolver el tema para que puedan volver a trabajar. Ya se permitió, a través de provincia, la apertura de estas ferias, porque también yo estuve participando en el tema de las otras ferias, ¿no? La feria de alimentos, tratando de resolverlo. O sea, donde me llamo yo estoy. Y esas se pudieron resolver. Hoy la feria de alimentos están funcionando. Hasta lo de los domingos, que estaba trabado, también ahora está funcionando. Eso es lo que hay que hacer entre todos, ayudarnos para que todo el mundo, en medio de esta crisis económica, puedan tener alguna salida para llevar el alimento a su casa, estamos hablando de eso, ¿no? Y lo último... Entonces después, si hay intereses personales, diferencias irreconciliables, bueno, hay que tratar de dialogar. Se mezcla todo, se va a llegar al acuerdo. Lo único que te pido también, Héctor, yo te lo pido a vos porque te conozco a vos y estaba tu nombre y te llamé a vos, primero que a... Sí, no conozco a los otros funcionarios del municipio que nombran, o capaz que los conozco y sé que le dicen Tito, pero no por nombre y apellido. Uno tiene una vida dentro del municipio y como militante, y a lo mejor los conoce. Lo que sí también te voy a pedir, si no es mucho, es que la otra parte, supongamos ahora, la otra parte, la que está armando, tampoco quiera o pretenda ir a esa reunión. Esto lo digo yo, no me lo dicen los feriantes, que tengo cantidad de mensajes, sí. Ahora los voy a leer a todos, pero si no se nos va la conversación. Que ese grupo que está armando, que supuestamente son autorizados y que supuestamente lo nombraron como comisión no reconocida por el otro sector, que cuando vayamos a la reunión, ¿sí? Tampoco vayan ellos desde el lado de nosotros somos la feria, nosotros somos los dueños, claro. Vayamos de lado, así, muchachos, somos 38 feriantes, pongámonos de acuerdo, busquemos la solución, empecemos a laburar, porque de última, muchos de los vecinos de Escalada que queremos un saumerio, un portavelas, un duende, lo que fuere. Un paseo de un domingo. Claro, en vez de tener que irnos a Lomas o a otro sector de Lanús, porque vivimos en Escalada, crucemos la avenida Hipólito Yrigoyen, en dos minutos estamos en la feria y colaboramos con esta gente. Exactamente. Por eso te pedía el compromiso. Y también le pido, ahora voy a leer todos los mensajes, pero también le pido el compromiso a los que en este momento entienden que no los dejaron armar, que lo dejaron afuera, y a los que sí están armando, ¿sí?, que asuman también el compromiso de juntarse y de ver si junto con autoridades del municipio, en este caso Cultura, con la posibilidad de mediar del concejal Héctor Montero y las dos partes que hoy supuestamente están enfrentadas, por llamarlo de alguna forma, sí, a ver si le buscan una solución y podemos tener nuevamente en la Plaza Mariano Moreno, domingo, sábado, feriado, los días que ellos entiendan, esa hermosa feria que teníamos, que cuando yo estaba en la plaza éramos 10 o 12 puestos y a veces no teníamos ni luz. Hoy hay 30 y pico de puestos, bien armaditos, con un colorido, la gente pasa en el colectivo, en los autos, y ve que hay movimiento. Entonces, tratemos de, entre todos, encontrarle la solución para que esa plaza y esa feria vuelva a estar como estuvo en su momento, y que es lo que queremos los vecinos. Porque el vecino que no está en la interna de la feria dice, che, ¿qué pasó? No está la feria. Claro, entonces, claro. Héctor, te agradezco la nota. Totalmente. Te agradezco. Quiero dejar en claro, sí, que yo pertenezco encima a la oposición, no formo parte del Ejecutivo. Por eso reitero, lo único que hice fue tratar de interceder para que se vuelva a abrir la feria y que vayan todos aquellos artesanos que tengan necesidad. ¿Vos sabés que de hecho, algunos no querían ir por el tema de la pandemia. De la, ¿no?, pandemia, me dicen recién que había algunos que también estaban con varicela, y es razonable. Entendible. Es entendible. Ahora, absolutamente razonable y entendible. Ahora, vos me conocés, que sabés que yo voy al frente, no me gusta callarme, por eso nunca no llegué a nada, solamente a ser un militante. Del tema político hablamos otro día, tengo para pegarte unos palitos, pero bueno, eso en otro momento, en otro momento. Héctor, te agradecemos muchísimo la atención. Reitero, sí, todo mi esfuerzo para que este tema se resuelva, mi compromiso. Reitero, es una obligación mía. Así es. Así que ya mismo me voy a poner ahora voy a ver este tema del basural y ya mismo me pongo a conversar, a pedirle al subsecretario que organice esta reunión, que convoque a las partes y participar en la misma para que esto se resuelva definitivamente y los artesanos y los vecinos de Escalada puedan volver a tener esta feria. Y los micrófonos abiertos, concejal Montero, para cuando esto se solucione, seguramente esperemos que se solucione democráticamente como corresponde, y tener la primicia, ¿no? Por supuesto, sí. Mi compromiso para eso también. Y, Héctor. Y ojalá podamos dar una charla ya de todas las partes diciendo que se llegó a buen resultado. Sería hermoso, ¿no? Dale. Muchísimas gracias, Héctor. Un abrazo grande. Gracias por el contacto. Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. No, por favor. Tenemos, gracias. Tenemos, mire, los voy a leer todos para que no digan que no los leí, ¿no? El teléfono al rojo vivo. Sí, mi celular está que explota. Pero, gente, tenemos que... Tenemos que ser más democráticos también, digo, ¿no? Digo, conciliar. Yo no estoy diciendo, no, vayan y pónganse a disposición de los que están. No, digo conciliar, llegar a un acuerdo. Intercambio hay de ideas. Hay mensajes que están muy cerrados en una posición y me parece, es mi opinión personal, me parece que no suman. Pero lo voy a leer. Mili Taboada, me dice, yo me opuse por falta de baños y que los puesteros no llevan sus puestos, los alquilan. Tienen otro armador. Puede ser que los 6 que están, ¿sí?, le quieren dar o ayudar, darle una mano a un armador nuevo, dejar afuera al otro, ¿sí? Puede ser. Pero hay una manera de que interrelacionar... ¿Me dejás? Dale, porque son muchos mensajes. Hay persecución ideológica, está más que claro, ¿sí? La publicación de la venta de puestos es vieja. Mi marido es herrero. Mi marido arregló siempre las canillas. Que me vuelva a llamar y me diga que no había lío. Ja, ja, ja, me pone, no entendí ese mensaje. Después, tengo otros mensajes, muchísimos. Me dice, buen día, soy Viviana, feriante de manos en escalada. Quedó afuera gracias a la maniobra que colabora el señor Montero. Mi pregunta para el señor Montero es, ¿por qué nos informó sobre el reglamento de la feria antes de privilegiar el trabajo de 6 personas, tal como dice en una nota anterior? Con esa convocatoria se pedía conciliación con la gente que nos bloqueó los teléfonos y no nos informa de lo que se estaba haciendo. Entonces, dispuestos al diálogo estamos, pero no bajo la condición de ir bajo las órdenes de estos 6 feriantes, que es lo que dije yo recién, que fueron desleales, y un secretario que habitó una feria sin baño. Mil gracias, por nada. Otro mensaje que me dice Horacio, el señor Montero, usted y Cultura permitieron que no ocupen un espacio en octubre sin agua, permitieron que ocupen un espacio en octubre sin agua, sin luz, sin baños y muy pocos protocolos de seguridad, haciendo caso omiso al reglamento municipal que en tanto defienden, y a nosotros nunca nos informó que habían armado una comisión nueva. Un vecino que no le importó deja a muchos sin trabajo. Nunca fuimos porque nosotros no hicimos nada, ellos lo hicieron todo, no tenemos nada que conciliar porque no tuvimos la oportunidad de opinar. Bueno, a ver, ahora tienen, a partir de lo que dijo recién el concejal Montero, tienen la oportunidad de ir a una reunión, llamarle conciliar, ponerse de acuerdo, manejar la situación, lo que ustedes quieran. Tengo infinidad de mensajes, tengo más mensajes, muchísimos. Todos son más o menos parecidos en cuanto al enojo, ¿sí?, de los feriantes que quedaron afuera de esta gente que armó una subcomisión, que supuestamente ahora para poder armar vos tenés que ir a hablar con ellos y el armador lo ponen ellos. Es todo entendible, es todo aceptable, es todo charlable. Le agradecemos a Héctor Montero el habernos atendido. Sería bueno para el próximo programa tener la palabra oficial de alguien de Cultura. Lo vamos a tener. Para que desde el gobierno municipal dé cuenta de este problema y se ponga al frente también de la situación. Exactamente. Espero, gente, que seguramente los que están en el otro grupo que armaron deben estar escuchando el programa. Estoy totalmente seguro que están escuchándonos, Fernando. Esa es la idea. Entonces, si están 153-880-2950 en mi WhatsApp, me mandan un mensaje. Si quieren, el sábado que viene también tienen la posibilidad de dar su versión de lo que está pasando. Nosotros como programa de radio, como tipos que nos identificamos con lo popular, lo nacional, con el tipo que labura, con el tipo que sale a buscarse el mango, que nos identificamos con el artesano. Yo hago muebles de pallet, le pido disculpas, yo no soy un artesano, soy un caradura que hago muebles de palo, cosas en pasta piedra. Tengo cerca de 150 duendes que he comprado por todos lados a artesanos como ustedes, ¿sí? Saumerio he comprado en la plaza Mariano Moreno, a los feriantes porque me gustan. Nos identificamos con todo lo que sea popular y laburo. Tratamos y esperamos haber cumplido medianamente con el compromiso que asumimos con ustedes, los feriantes que hoy están fuera de la feria, ¿sí? Porque algunos los conocemos, a otros no los conocemos, pero sabemos del laburo y de tener que estar ahí cuando a lo mejor hace 40 grados y no pueden vender nada. Y se quedan, y se quedan, y se quedan. Y uno a veces hace la pregunta, aparte del amor por la artesanía, ¿esta gente vende algo? ¿O están ahí porque quieren ganar su mango y por el amor a ese laburo artesanal que hacen? Tratamos con Fernando, nosotros, Mos Radio, Matías, todos, de lograr una conciliación o la palabra que ustedes quieran. Ojalá lo podamos lograr. Así que bueno, gracias por todos los mensajitos. Les disculpamos si no leímos todos, pero bueno, el compromiso nuestro estuvo. Lo pueden hacer a través de nuestro Facebook, que es Escalada y su Gente. Ahí también puede seguir el tema y ver la posibilidad del sábado que viene de tener ya la palabra del funcionario municipal que corresponda para hablar de este tema. Cerramos la tanda 2. Sí, señor. Y volvemos. GL, Electricidad de Nico Gatti. Ventas de materiales eléctricos, iluminación, proyectos, atención al gremio. Centenario Uruguayo 1367, Lanús Este.

Hacé realidad el sueño de tu casa propia, construida con ladrillos. Cuota fija 100 pesos, siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Tómbola Taller Gráfico, diseñando tus ideas. Folletos, flyers, tarjetas personales, impresiones, laminado, mate. Garay 181 Remedios de Escalada. Delivery al 15-5049-7615. Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies. Regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella, creciente, altiva, elegante. Muy bien, nos siguen llegando los mensajitos. Está picante el tema, ¿no? Sí, tengo infinidad de mensajes, pero bueno. Todo gira sobre lo mismo, ¿no? Sí, sí. Las denuncias de un lado, contra los otros hay un conflicto de intereses ahí. Como que le ganaron la plaza, como que le ganaron el lugar de laburo. Sí. Y bueno, la mejor manera en estos casos es llegar a un acuerdo. En algunas cosas se ganan y en otras se pierden algunas. No, sí. Un 60-40 nunca se va a pasar. Nunca vas a llegar a lo óptimo, ¿no? Estoy leyendo los mensajes, yo los estoy leyendo para sacar mis conclusiones. Y le digo a los que nos están escuchando, a todos, soy un tipo que se mueve, y usted lo sabe, Fernando, sí, conocemos hace un montón de tiempo, entre comillas, como digo yo, políticamente. Siempre le veo la parte política. Así me crié, así nací y seguramente, ojalá. Así lo tiene en el pecho. Así me voy a morir. Claro, así lo tengo. Acá tengo una remera con la foto de Perón y Evita. Soy un tipo que siempre peleo y peleé hasta hace muy poco tiempo todas mis posiciones como las mejores. Usted lo sabe. Sí. Defendiéndolas desde mi punto de vista. Hace... Ya está Estela, con la parte... No, ¿cómo Estela? Vanessa. Vanessa, no le cambie el nombre. Desde aquí... La bautizamos hoy. Bueno. La bautizamos hoy, que ya nos está escuchando todo el barrio. Muy bien, ya estamos con la radio en la calle. Muchísimas gracias, ¿eh? Ahí está saludándonos. ¿A dónde quiero llegar? He peleado por cada una de las posiciones que tuve pensando siempre que yo tenía razón. Teniéndola o no, siempre las peleé. Me he enojado, me he distanciado, he renunciado a lo que... ¿Se ha peleado con gente y después se reconcilió? Me he peleado con mis hermanos. Es más, ayer o anteayer tuvimos una discusión con mi hermana por el tema... No, discusión, un intercambio de opiniones con mi hermana por el tema Maradona. ¿Sí? Desde los 50 años para acá, no totalmente, no se pongan contentos. Aflojo. Fui aflojando un poco. Fui entendiendo que a lo mejor lo que yo pienso y lo defiendo... Y lo que el otro piensa y lo defiende no es que esté totalmente en contra mío y que mi verdad es la única. Fui tratando de encontrarle la vuelta y jugando, ¿sí? Cediendo para ir ganando espacio yo. ¿Se entiende, gente, lo que le estoy diciendo? Cuando el otro entiende que yo cedo, yo trato de ir ganando espacio. Eso se hace en una charla, en una negociación, en una conciliación, en esto que les está pasando a ustedes, muchachos. Acá no hay ganadores ni perdedores. Acá hay gente que hoy no está pudiendo ganarse una moneda. Por eso hay que buscar el bien. ¿El bien común cuál es? Laburar. Ese. El lugar está para laburar. Tiene que coincidir entre todos y coincidir en que lo mejor es laburar todos juntos. Exactamente. Busquen la manera. O a lo mejor, a ver, no tienen por qué saludarse, besarse, darse un abrazo. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, listo, ya está. Yo voy, hago mi laburo en cualquier índole. Me pasa a mí mucho en el club, te lo sabes. Compartir. Exactamente. Hoy nos pasa a nosotros en el Club Talleres. Que y en este caso ser solidario con el otro, que está viviendo de la misma manera que vos. El club está espectacularmente bien, pero los que estamos adentro, y sí, viste, pero... Siempre. Y habemos algunos que aprendimos de errores, que estamos tratando siempre de conciliar y de armar lo que sea mejor para el Club Talleres, que nuestra vida, ¿sí? Ahí va nuestra gente amiga, el compañero de Arián de la escuela. Entonces... ustedes creo que tienen que hacer lo mismo, muchachos. Acá nadie pierde, acá nadie cede, acá nadie abandona ninguna lucha. Acá los que supuestamente, y debe ser así porque lo dicen ustedes, representan a los feriantes, tienen la obligación, ¿sí?, de ponerse de acuerdo para que todos puedan laburar. Cerrado. Vamos a entrar en Gente Talleres, sí. Vamos a ir ya. Yo no entro un rato, entro al cardiólogo. No, por eso, vamos a hacerlo antes. Espero no tener el corazón con agujeritos. Matías, ¿tenemos el auspicio? Hacer realidad el sueño de tu casa propia. Construida con ladrillos. Cuotas fijas 100 pesos. Siempre. Entrega inmediata. Reserva la tuya hoy. Llámanos al 0800-555-8558. Para el Gen Talleres de hoy tenemos un amigo, un chico que lo vimos crecer en el fútbol del Club Talleres, con el Cristian, el polaco Marinich, que le contamos, Talleres acaba de ganar 3-1, un amistoso contra los Libres. ¿Saben por qué ganaron? Me dice el polaco acá, el polaco peronista. No. El polaco pintó los arcos y lo vieron. Ahora vieron los arcos. Muy bien. ¿Cómo te va, Pola, querido? ¿Cómo andás tanto tiempo? ¿Cómo están? Buen día. ¿Todo bien? Sí, ahora no hay excusa, ¿no? De verdad. Claro. Se terminaron las excusas para los delanteros del equipo de primera división y se terminaron las excusas para los arqueros de veteranos. Hay luz y los arcos pintados. Exactamente. Ahora no hay más excusas, ¿verdad? Qué buenos grande, días a todos. ¿Cómo están por ahí? Bien, nosotros, y bien escuchándote y viendo todo lo que estás colaborando con todos los chicos de veteranos y con todo lo que estás haciendo, movilizándote con el tema de Enzo Abligo de hace tiempo. Pero bueno, sabiendo de que este sector, esta parte del espacio de nuestro programa está dedicado para todos aquellos que entendemos, que vibran como nosotros con la camiseta de Talleres, entendimos que vos sos uno de ellos, porque cuando jugaste te brindaste al máximo y sos uno de la generación que se las pasó bastante difíciles, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que no lamentablemente, ¿no? Para nosotros y para el club también no agarramos la mejor época, pero bueno, se peleó y se llevó como se pudo. Ahí Sana es un gran referente y conoce bien toda la historia, pero la verdad que agradecido igual al club. Yo en lo personal estoy muy agradecido, el club es el que me hizo ser mínimamente un jugador de fútbol profesional, conocí canchas, todas las canchas del fútbol argentino gracias al club, viajé en avión gracias al club, conocí gente espectacular, la verdad que siempre, más allá de no haber hecho plata o haber agarrado una época mala, siempre tengo los mejores recuerdos con el club. No tenemos en el Gen Talleres uno que haya ganado plata para manguearlo, nada. Nada, estamos en el horno. Voy a contar una infidencia, porque siempre lo hacemos, porque ya pasó. Prescribió. En una de las pretemporadas, fíjate lo que era. Yo ayer fui a la cancha a ver el entrenamiento, a estar ahí a tomar sol, porque no entiendo nada, nunca entendí nada de fútbol. Está jubilado el hombre. Estoy jubilado. No, todavía no, pero bueno, casi. Y miraba, y ayer Talleres estaba entrenando pelota detenida con 20 pelotas nuevas. 20 pelotas nuevas. Y yo me retrotraía y decía, qué bárbaro, loco. Nosotros teníamos cinco pelotas y rotas. Sí, y entrenábamos en la plazoleta de Rosales. Claro. Estando en primera, estamos hablando, ¿no? Obviamente. Entrenábamos en la plazoleta de Rosales. Estábamos los ocho en Villalobos, que se hacían dar vuelta ahí. Nos arriesgábamos, ¿te acordás? Allá en la General Paz, en una montañita que nos pise un auto para ir a entrenar. Ayer veía esas 20 pelotas nuevas y decía, qué lindo, loco, que Talleres tenga un plantel. Qué suerte claro, que el club hoy esté así. Exactamente. Y me acordaba yendo a esto, porque me voy y me traslado para que la gente entienda y valore el momento que está viviendo el club Talleres, sin ser oficialista, sin ser frejista, ni ovalista, nada, a mí no me importa nada, me importa solamente Talleres. Obviamente estoy en una agrupación, el presidente es Osvaldo, pero no soy dependiente de nadie en la opinión. Y voy a contar algo que, si te enojás, bueno, problema tuyo, cortá. Nosotros, a una pretemporada, ¿te acordás que llevamos a tu papá? Sí. Vos estabas re enojado. Pero, ¿saben, gente de Escalada, por qué lo llevamos al papá? Porque nos dio una mano. Grande, con lo que era la pretemporada. Claro. Sí. ¿Eh? Con el conseguir sponsor o dinero. Para bancar todo. Lo llevamos a la concentración, a Necochea, creo que si mal no recuerdo, o San Clemente. Era un integrante más del Necochea, grupo. A Necochea, sí. Para poder pagar la pretemporada. Esas cosas vivimos. Y yo ayer veía 20 pelotas nuevas, digo, qué loco. ¿Cuántas cosas podríamos haber logrado, Polaco? Esos pibes, con esas ganas, ese amor, ese entusiasmo. ¿Cuántos jugadores salieron y no tuvieron suerte también? Sí, pero fíjate si hubiese sido este momento, ¿no? No, sería una cosa de loco. Yo me acuerdo cuando me tocó ser capitán en una época en el club, y me acuerdo que la pasábamos mal porque no cobrábamos, pero hacía rato. Y un jugador no tenía, la verdad, no tenía para comer, porque la realidad, no lo voy a nombrar porque no corresponde, caso. Pero uno de los pibes, como nosotros, no tenía para comer, y me acuerdo de haber ido a presidencia, hablar con el presidente, y me dice, no hay plata, no tengo nada, y lo único que había eran unos paquetes de fideos, que no sé de quién eran, que había como 20, 30 paquetes de fideos, y agarré 5 o 6 paquetes y le di a este jugador. Yo no me olvido más de eso. Decir, ¿quién era el presidente en esa época tuya? Pedro, creo que estaba. Pedro Lucheta, sí. Y la verdad que fue durísimo. Y el pibe se fue y por lo menos comió fideo con coso. El jugador de primera, estamos hablando. Sí. Pero estamos. Bueno, por suerte, no es que eran Talleres, pasaba en el fútbol argentino. El Talleres era... Por supuesto, estaba mal, pero no era el fútbol en general. Hoy todos los clubes ya casi entran todo al día. Esa situación que nosotros pasamos no la tiene casi nadie. Es una realidad. Por suerte el fútbol cambió, en ese sentido, cambió para mejor. Polaco, para el que no te conoció, para el que no te vio jugar, para el que tiene menos de 30, contale un poquito cómo llegaste al club, quién te trajo, quién te puso en primera, cuándo debutaste. Espera, también contá que tuviste con el mejor presidente, no sea malo. Sí, no era todo malo. Escuchame, no lo agrandés que no puede salir por la puerta. Estuve con el mejor presidente y fuimos a una comida, no sé si te acordás, Ana, fuimos a una comida ahí a Lomas, que era una celebración, no me acuerdo de quién era la celebración. Y te invitaron a vos como presidente y fui yo también no, como... No me acuerdo qué. Parte del plantel. Sí. Claro. Sí. Ah, ¿sabés qué fue? A la cena del diario La Unión de Lomas. Ahí fue. Mi amigo Alberto Rincón. Fuimos a la Alberto cena Rincón. De un aniversario de La Unión. Cuando cumplió 100 años. Exactamente. Sí, me acuerdo. Me sí, ahí, a esa fuimos, ¿verdad? Exactamente. Yo llegué en inferiores al club a los 13, 14 años, fui solo, me fui a probar y bueno, quedé, tuve la suerte de quedar, que me tuvo Laszlo. En ese momento, después hice todas las inferiores en el club, después pasé al grupo selectivo que había armado el Negro D'Angelo con el tío en su momento, y después tuve la suerte de, bueno, el Negro me convocó la primera vez que me llevan a primera división, que me citan para la primera división, el mismo partido entré en el segundo tiempo por el Chupa Zárate que se lesionó. Sí. Fue en cancha de Quilmes por la televisación. Ese fue año 93. En el 93, sí. Contra, creo que era Colón, ahora no me acuerdo bien, porque tengo un... Pero ¿Colón o Talleres de Córdoba, alguno de los dos? Me parece que era Colón. Colón en, ¿no?, cancha de Quilmes, la vieja. Exacta, sí. Sí, en Guido y Sarmiento, sí. Claro. Partido televisado. Partido televisado, exactamente, sí. Sí, la primera vez que me citan a primera, que concentro con el plantel y que pertenezco al plantel y tuve la suerte de ir a la cancha y la suerte para mí, la desgracia para el Chupa que se había lesionado, ¿no? Y bueno, pero siempre son cosas que pasan. Sí, sí, obvio. ¿Qué plantel ese para vos foguearte, no? Tenías todo ahí. Sí, sí, había cada nene, por suerte he jugado con grandes jugadores en el club y grandes personas. El Gallo Noblea, Laguna, Cacho Córdoba, el Enano Agli, Videla, qué sé yo, Sandro Andriani, bueno, Claudio Zacaría, Horacio Videvich, jugamos por suerte con más todos los chicos del club, ¿no? Que hoy por suerte hay muchos que están perteneciendo al grupo de veteranos, que de una manera u otra le están dando una mano al club, que eso es importantísimo. ¿Te acordás cuando te hicieron cortar el pelo porque no podías cabecear, no veía la pelota? Sí, sí, ese fue culpa de Pasarela y vino con esa cosa y claro. El negro me agarró, me acuerdo que el negro vino y me dijo, mirá que si no te cortás el pelo no jugás más. El otro día. Y al otro día aparecieron el pelo, ¿qué iba a hacer? El otro día me escribió. La gana de jugar, hacía cualquier cosa. Claro, el otro día me escribió cuando pusimos el flyer que ibas a estar invitado y me dice, ¿te acordás cuando le hicimos cortar el pelo? Porque no veía la pelota para cabecear, dice, quedó más fachero que antes, me lo dijo el negro, me lo recordó en la semana. Sí, me acuerdo, me hizo cortar, me dolió, pero bueno, uno quería jugar a la pelota y era lo que quería. ¿Siempre las inferiores de marcador central o bueno, cuando debutaste tuviste que debutar de 4, ¿no? No, todas las inferiores jugué de 4, debuté de 3, porque el Chupa ese día estaba jugando de 3, y en primera debuté de 3, jugué de 3, creo que 3 o 4 partidos hasta que se recuperó él, y después terminé jugando de central. ¿Qué partido te acordás? Decís, en este la rompí, la descosí toda. ¿Goles? No. ¿Recuerdo que hiciste un gol, puede ser? Sí, hice un gol con... Que bueno, eso fue un gran partido que jugamos. Un 4-4 con la Ferrer, el último partido que jugué, y ahí hice un gol. En cancha de Talleres llovía como loco y salió figura Garrafa Sánchez, yeah, y para la Ferrer y salí yo en Talleres. Ese día jugamos un partido porque encima nos cagamos a palo con el Garrafa, era un loco lindo y... Había que marcarlo, ¿no? Había que marcarlo, te verdugueaba, me decía de todo, yo le decía de todo a él, en las cosas que pasan dentro de la cancha, la verdad que inolvidable. Y un tipo que iba al frente que no se achicaba. Y después de ese plantel, como que después de Talleres no hubo fútbol profesional para vos? No, después de Talleres no jugué más. No, yo en ese momento, bueno, nosotros entrenábamos a la mañana y terminaba de entrenar y yo trabajaba a la tarde. Tenía que trabajar porque con lo que cobrábamos en el club, primero que cobrábamos muy poco, sí, y segundo que cobrábamos cada tanto encima. Y sí o sí me tenía que bancar, y entonces salía a laburar, y yo terminaba el entrenamiento, salía corriendo para laburar, comía en la calle, comía mal, no descansaba, y mal que mal, eso me pasaba factura. El sábado cuando llegaba al partido no estaba igual como estaban por ahí los demás jugadores, y bueno, me acuerdo una vez que me estaba por vender a Israel. Tuve dos o tres ofertas de venta que, bueno, no se dieron. Y una que fue la más concreta, que yo tenía que viajar creo que un martes. Y, bueno, fui el lunes a despedirme al club. Y cuando llegué al club me dijeron, mirá que el club está inhibido, no podemos vender jugadores, no podés viajar, no podés hacer nada. Y, bueno, después de ahí dije, bueno, me dedico a laburar y ya está, ¿no? ¿Qué va a ser? Lamentablemente se frustró el pase por el tema de Talleres, ya estaba inhibido por la quiebra. Claro, sí, sí. ¿Nunca te picó el bichito de hacer el curso de técnico? Sí, sí, lo hice, lo hice, ya lo estoy recibido, sí, hace un montón que lo hice. Sí, pero, viste, uno después se fue alejando y la verdad que el fútbol cambió un montón y para retomar o hacer algo, la verdad que uno tendría que estudiar, tendría que ponerse... al tanto, porque no es ir y dirigir por dirigir, yo en lo personal pienso así, y la verdad que las políticas de entrenamiento, muchas cosas cambiaron que que yo estoy afuera ahora, porque la verdad que no estoy muy ducho y no conozco mucho la situación como es, entonces me dediqué a laburar. Así uno que lo hizo porque le gusta el fútbol, ¿no? Terminaste tu carrera en Talleres, no jugaste más. Ajá. Te fuiste un tiempo, te alejaste mucho tiempo y hoy volviste. Sí. ¿Qué pasó? No, pasó que, bueno, yo me fui del club, me dediqué a trabajar, me fui de Talleres, me fui de club, de fútbol, de todo, me dediqué a trabajar con mi familia, con los hijos, me dediqué a ellos. Los chicos empezaron a jugar al babi, los acompañé, después al fútbol, los acompañé, me dediqué a ellos, la verdad. Uh-huh. Y después Talleres armó veteranos, en el 2013 creo, que me llamaron, empecé a jugar, y después, bueno, empecé a trabajar de noche, que no pude jugar más, y hasta, bueno, ahora el año pasado que me acomodé con el laburo, y bueno, pude volver al club ahora, por lo menos a dar una mano en lo que se pueda. Yo se lo dije a Javier cuando me llamó, que yo cero política, que el club lo que necesite, si lo puedo hacer, lo voy a hacer de todo corazón, sin cobrar nada, de honores, solamente lo hacía por el club, esté quien esté. Y bueno, me llamaron que querían pintar los arcos y se dio para pintar los arcos y me enganché a jugar ahora de vuelta, por suerte, que me hace bien, uno se despeja, sigue hablando con gente de muchos años que vivimos cosas lindas ahí, la verdad que a uno le hace bien. Yo volví también, me disculpo, sí. Yo volví, fui el lunes pasado. A mirar. Sí, la prensa viene a controlar a veces, no sé qué hace, porque yo tendría que cerrar la puerta, era puerta cerrada el entrenamiento, pero bueno. Pero yo volví en otra etapa, tiré un par de piedras, puteé al árbitro, y me peleé ahí con un árbol, y después me quedé tranquilo, me fui a mi casa. Se comió un pati y después se fue. No, un pati y un choripán me comí. Ah, un chori, bueno. Sí, un chori de cancha, claro. Un Polaco, que vos te gusta organizar muchas cosas, ahora vamos a hablar de eso, pero quiere que lo organicen el partido de despedida, de algo que no fue, quiere que lo organicen el partido de despedida, Torre. No importa, le hacemos a él y a Ever Ludueña, los dos juntos se lo podemos hacer. ¿Sabés que yo fui a probarme a Talleres? Me probé con este muchacho que tengo acá en la producción conmigo, quiere traerlo. Está viendo en España, ¿verdad? Hacerle una nota al Chuchi Aimonetti. Sí. Un técnico de inferiores, jugador de Boca, de Ferro. Vino a Talleres. Terminó Talleres, sí. Sí, en la década del 70, por ahí, 70 y pico. Jugó con el actual técnico de Talleres. Claro, sí. Vino Weber, Moreno, De La Pica y La Rubia. Cuatro jugadores que vinieron de Ferro. Bueno, después él se quedó en el club. Siendo técnico de divisiones inferiores. Que fue el que sacó una camada impresionante de jugadores, claro. Déjeme terminar la idea porque usted me embarra la cancha y no me deja. Yo quiero ponerlo en autos. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Me fui a probar a la cesta. Me fui a probar. Y bueno, entrenamos. Yo creo que estuve bien, creo que rendí. Y cuando le pregunto a Aimonetti, digo, bueno, profe, no sé, como le dije en ese momento, ¿cuándo venimos? Y dice, mira, de acá para acá. Esto viene en el martes. Vos venís el miércoles. ¿Te das cuenta lo que dijo el tipo? ¿Viste? Claro, fui el miércoles y no había nadie. Le dije, no jugué bien. Quiero mi despedida. Está bien. Hay que armarla. Sí, contá conmigo que la hacemos, algo sí, hacemos. Sí, algo. No sé, tres, cuatro personas, calculo que van ahí, mis hijos. No creo que vayan esos hijos. ¿Sabés, Pola, que bueno, el otro día estábamos hablando con Damián Yáñez y nos decía lo mismo que estás diciendo vos, un poco este grupo de veteranos, que ya no es un grupo de gente conocida, sino que ya son amigos que se reencontraron después de 20 años, ¿no? Sí, la verdad que creo sí. Creo que lo sienten todos así, ¿no? La verdad que sí, que eso hay que agradecérselo a Javier Pietracona, que se encarga de llamar y que fue el que empezó con todo esto y unió una cantidad de gente impresionante, la verdad que es buenísimo. El lunes fue el Flaco Noblea, que hacía un montón que no lo veía. Ah, el Flaco, qué viejo que está arruinado. Está viejo, está viejo. Sí, quejoso como siempre, viste que siempre se queja de algo. Siempre se pero, queja. Dice que los patios estaban muy blandos. Claro, sí. Y los cercos muy blancos, me dijo. ¿Está bien? Sí, el Flaco siempre se quejó. Siempre se quejó. Pero lindo reencontrarse con amigos, con gente que vivimos muchas cosas ahí en el club. Es emocionante, la verdad que es emocionante, es lindo porque uno no fue jugador de fútbol, no tuvo la suerte, yo jugué en Talleres, no, pero cuando vas al club te tratan, la verdad que a mí en lo personal me tratan recontra bien todos y eso a uno lo... El lunes estaba el rústico Sebastián Alderete. ¿Cómo? El lunes estaba el rústico Sebastián Alderete. Sí, también, sí. Sí, había mucha gente también ahí. Muy lindo, sí. Pola, lo que queremos resaltar en este espacio del Gen Talleres es esa convivencia, eso que me parece que ustedes lograron algo que son la envidia de muchos clubes de veteranos, que hoy tienen equipos de veteranos, que no se logra fácilmente, que es la comunión de tantas generaciones y que tan bien se llevan y que se peleen por jugar casi en todas las divisiones, ¿no? Sí, la verdad que sí. El veterano está mejor que con nosotros cuando estábamos en primera, porque claro. hay ropa para entrenar, toalla, qué sé yo, ahora nos dieron barbijo, pelota, tenemos la cancha sintética, luces, la verdad que es una cosa impresionante lo que se está logrando, y la verdad que es todo para el club, porque eso después todos vamos a pasar y eso va a quedar en el club, pero... hay una organización bárbara que sí, muchos clubes envidian eso y creo que eso es lo que está trayendo a que cada vez más jugadores se sumen, ¿no? Porque ven los resultados y es lo que le tiene que pasar al club hoy mismo. Con todas las obras que se están haciendo, con todo como está el club hoy, si sos hincha de Talleres y no te arrimás al club en esta situación, es ahora cuando uno se tiene que arrimar y seguir empujando para adelante. Porque ya por lo menos... El carrito ya arrancó, ¿vale? Hay que seguir empujando. Y desde el lado solidario no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar tu laburo espectacular a partir del hashtag Todos con Enzo, que quiero que lo cuentes vos de primera persona porque sos uno de los artífices de todo este tema, de toda esta movida para brindarle a partir de lo que se pueda una mejor vida para Enzo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno... Fue un accidente muy duro que sufrió Enzo y bueno, el primer día que estuve al lado del padre, que lo llamé, que yo me enteré de casualidad, estaba trabajando, bueno, el padre llorando me contó más o menos lo que pasaba, no lo podía creer, y cuando fui el sábado a la clínica, esto fue un jueves, yo fui el sábado, que lo pasé a buscar al padre y fuimos y hablándolo. Y la verdad que había tanta gente en la clínica ese día, pero muchísima gente, todos llorando, imagínate cómo estaba. Pero yo vi a al padre, a la madre, al hermano, a la novia. La verdad que no me olvido más. La imagen de Enzo, por supuesto que Enzo en ese momento movía los ojos, lo único que movía. Pero verlos a los padres tan desorientados, que no sabían qué hacer, para dónde ir. Fue una imagen, la verdad que no me lo había olvidado más. Y en ese momento salió... Gordo, yo le dije, bueno, al padre le decimos Gordo, lo único que te pido, vos encargate de Enzo, ustedes dedíquense a Enzo, que lo que haga falta por afuera nos haremos cargo nosotros, veremos qué se puede hacer y vamos a hacer lo imposible para que Enzo tenga la mejor calidad de vida. Y bueno, así arrancamos, después nos juntamos ahí en la esquina del club, en la casa de Mauro González, el padre, con 4 o 5 chicos, y ahí arrancó todo lo que es hoy de la movida que tomó un vuelo impresionante, y bueno, que seguimos laburando, es como lo dijimos al principio, lo vuelvo a decir ahora, la idea es darle la mejor calidad de vida que Enzo pueda llegar a tener. Vamos a hacer todo lo posible y lo imposible para conseguir el tratamiento de ser en las madres, que eso creo que lo va a ayudar muchísimo, y bueno, y lo que haga necesario y lo que haga falta para él, vamos a tratar de hacerlo. Después Dios dirá lo que tiene preparado para él, ¿no? Por supuesto. Obviamente, pero a partir de tu iniciativa, a partir de la iniciativa que generaste, y de tu participación en Veteranos, hizo que todo esto fluyera de una manera tan espontánea. Creo que fue espontánea de todo el mundo del fútbol y todos estuvieron detrás de este problema y a sabienda de que, por lo menos por lo que escuchamos y lo que vemos, Enzo, de a poquito está un cachito mejor todos los días, ¿no? Sí, la verdad que sí, que está mejorando. Yo justo el lunes estuvimos en el club con Enzo, hablando con Freije, porque queremos ver si se puede hacer un campeonato. y la verdad que lo vi, lo escuché muy bien, quiere estudiar, hacer coaching para el año que viene, quiere hacer el curso de director técnico, y eso, que él esté ocupado, que él esté haciendo algo, es buenísimo para él, porque eso lo va a ayudar un montón. Él necesita estar ocupado, porque si no, estando en la casa, no, yo en lo particular creo que no le va a hacer bien. Y yo le vengo diciendo de primer momento, ¿por qué no estudiás? Hacé un libro, vemos cómo lo se puede editar, anda escribiendo, guardando las cosas, todo lo que nos está pasando, para que él vaya haciendo algo, y la verdad que siempre me dijo que no tenía ganas. Por supuesto, él estará pasando su duelo como lo tiene que pasar, y uno lo respeta en eso. Pero ahora escuchar lo que tiene ganas de estudiar, que tiene ganas de hacer eso, la verdad que me hizo muy bien y le va a hacer muy bien a él, porque lo va a formar, lo va a fortalecer anímicamente. Y bueno, todo nació también en un llamado que hablé con Javi y Pietra, y me dijo, hablé con Javier Zanetti, y me daba una mano para hacer el partido, y me dijo, sí, contá conmigo, pero en la cancha de Talleres. Y a partir de ahí, bueno, ya todo es conocido. Fue tomando un vuelo impresionante. Y bueno, eso, lo bueno que eso no tiene fin, y seguramente el amor que ustedes le están brindando a Enzo lo recibe y va seguramente de a poquito a tener ganas de ir sumándole cosas a su vida desde otro lugar, desde otro aspecto, quizás no lo que esperaba, pero sí para ir modificando las cosas para tener una vida mejor de acá en adelante. Eso lo queríamos resaltar porque sabemos que surgió de... Vos sos del riñón de Enzo y no lo queríamos dejar de lado. Bueno, gracias. Pero no hace falta, uno lo hace porque lo siente y lo hace por él. Yo la verdad no me gustan los reconocimientos, no me gustan... Es raro que me vean en alguna foto, alguna cosa rara. Yo trato de... Uno lo hace porque... La verdad es así. Yo pienso así, lo hace porque lo sentís, si no, no lo hace. Y no quiero ni cama ni nada, todo lo que haya que hacer es que se lo hagan a él, pero bueno, uno se lo dije a él, se lo dije a la familia y se lo digo a la gente de Talleres, que él se quede tranquilo, que uno va a estar al lado de él peleando a la par para conseguir lo que él necesite. Después, bueno, se verá si se puede conseguir o no, pero que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Polaquito, ¿quién fue el técnico que mejor vio a Marinich? ¿Quién fue el que le sacó más el jugo? Yo me voy a quedar con el Negro Danzi, lo que fue el que me puso en primera. La verdad que a él le voy a estar agradecido toda la vida. Hubo varios técnicos, pero creo que para mí fue el más importante él. Y a partir de ahí, compañero de saga, ¿con quién te llevaste mejor? ¿Con quién me llevé mejor? Sí. Y me gustaba mucho jugar con Jorgito Andújar, porque Jorgito era una... Jorgito es un fenómeno. Nos puteamos dentro de la cancha. Yo estoy escuchando la nota, pero el gen taller es de Fernando, yo estoy escuchando. Está bien, no pasa nada, Sana. Con Jorgito nos llevábamos bien porque le gustaba que yo lo putee y él me puteaba a mí y estaba todo bien. Y yo cuando lo veía... que por ahí estaba medio, y Jorgito, la concha, ¿no? Por sí, viste. Sí. Y él reaccionaba y me decía, sí, así te quiero, a mí me gusta que me hagas así. Entonces, esas cosas que pasan adentro de la cancha que uno no se olvida, ¿no? Pero después, bueno, hemos jugado con mucho, con Lalo, con Manfredi. Hemos jugado con... El Tano, buen jugador también. El Tano, buen jugador. El Tano Manfredi, buen jugador. Sí, hemos jugado el Cabezón Verón, hemos jugado con... Yo me acuerdo de un partido, el Tano Manfredi lo traen a Talleres, no sé quién... De Platense. Claro, de Platense. De Platense, lo traen a Talleres, pero muchos que no saben esto que voy a contar, y vamos a jugar un partido a la tablada, dentro del regimiento de la tablada. Sí. Él fue como a probarse, a ver si quedaba o no quedaba, pero en el equipo titular... que armó el técnico en ese momento, creo que era el Negro D'Angelo, sí, me parece, seguramente nos está escuchando, me vas a mentir o no, se lesiona el que tenía que ser el titular en ese equipo, y juega Manfredi. Y mirando quiénes estaban afuera, al pibe que vino a probarse, o a ver, o no sé cómo fue el tema, lo ponen, era el Tano Manfredi, después fue titular indiscutible el Tano, pero el Tano Manfredi en Talleres. Ah, mira, no lo sabía, ese dato no lo tenía. Sí, así quedó el Tano Manfredi en Talleres, hoy un técnico reconocido, un fenómeno. Lo vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar al técnico de Armenio, lo vamos a enfrentar dentro de tres fechas. Muy bien. Sí, creo que estuvo en River también, en las inferiores. Sí, estuvo. Y bueno, para ir ya cerrando el Gen Talleres, recordarte de lo que jugabas, de lo que dejabas en la cancha, de lo que siempre te brindaste por esta camiseta y lo que haces a partir de ahora de tu parte solidaria y de lo bien que lo querés a Talleres desde el fondo de tu corazón. Así que te agradecemos mucho este momento que nos has brindado. De haberte. ¿Usted tiene algo más? No, yo pensaba. Se largó a llover acá y está nervioso, Torres. No, ¿sabe por qué? Le digo, Pola, estoy mirando a la ventana porque estoy esperando un remis, me tengo que ir a hacer un chequeo con el cardiólogo. Entonces estoy mirando si viene el remis. Pero igual siempre este espacio de Fernando, yo cada tanto meto un bocadillo, pero el espacio del Gen Talleres es de Fernando. ¿Alguna anécdota que te quede acá con el presidente que se pueda decir? No, ¿sabés qué? No, la que me recuerdo siempre es la que fuimos a esa comida que... Qué traje que tenía, mamá. ¿Eh? El único, traje, claro. El traje que metió parecía... era un brillo en la noche que decían, ¿y esto de dónde vinieron? ¿No? Parecía el padrino, ¿no? Claro, pero no, la verdad que para cerrar también la nota de ustedes, muy agradecido a la gente de Talleres, muy agradecido siempre, siempre me han tratado bien, en lo personal, Gofer y bueno, Sana conmigo se ha aportado siempre 10 puntos, que eso se lo quiero agradecer, y en especial a su hermano, si me permiten, a Patita, que siempre están en nuestro corazón. Patita siempre fue una persona, pero de la puta madre, que uno lo extraña, que fue el Gen de Talleres, creo que era Patita, me parece. Y venía, siempre predispuesto con los pibes, con nosotros que no éramos bien. Nadie, te daba una mano. ¿Cómo? Veníamos bien, a mí me mata. Sí, es bueno que te lo digan. Sí. Pero dejadme decirte, no te enojes. No, ¿cómo? Pero la verdad enojado? Que uno, bueno, yo particularmente emociona. Tengo muchos lugares donde agradecer en este caso y Patita para mí fue una persona excelente dentro del club, como fueron muchos, pero un tipo que siempre de buena onda, siempre con los pibes, se portó re bien, y Sana también te ha portado bien con nosotros, así que bueno, de todo mi corazón, darle muchísimas gracias a todos, y a la gente de Talleres, porque siempre me trataron, pero como si fuese... No sé, el Pupi Zanetti, nada que ver. La verdad que me tratan que es una cosa de loco. Vos te lo merecés, Polaquito querido. Vos has dejado también, mientras te tocó, de la mejor manera la camiseta transpirada en la cancha, y eso es bueno de reconocerlo, de traerlo a cuento para aquellos chicos, aquellos que hoy tienen menos de 30 y no te vieron jugar y no supieron... de qué jugaba y con quién jugaba el Polaco Marinich. Bueno, hoy lo tuvimos acá en el Gen Talleres. Te agradecemos muchísimo este momento hermoso que nos dejaste pasar y te agradecemos por haberte, por esta cruzada que has hecho con Enzo. No, por favor, el agradecido soy yo. Gracias por acordarte de mí y no, un abrazo enorme para todos. Así es, Polaquito, mucha suerte y a seguir colaborando. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a seguir, quédate tranquilo. Abrazo grande para todos. Ahí está, pasó el polaco Cristian Marinich en el Gen Talleres. Vamos a la tanda 5 y seguimos. Servicio técnico de laderas y lavarropas AIT de Damián Dinuzzo. 4248-1724. 1541-87-9748. Visitas sin cargo. Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora. TAS, servicio de remis. Viaja con confianza. Contamos con todas las medidas de seguridad. Abierto las 24 horas. Solicita tu auto a los teléfonos 4286-6982 y 2133-9249. Magallanes 1507, esquina Taborda. Thank you.

Uva Roja Vinoteca. Vinos, licores, whiskies, regalos empresariales, productos de campo. Bedoya, esquina Avenida Marco Avellaneda, Remedios de Escalada. Muy bien, 11:53 de la mañana, está lloviendo de una manera terrible aquí en Remedios de Escalada, en los estudios de Dr. Melo 4565, los estudios de Mos Radio. Mañana la repetición por AM740, Radio Rebelde, de 13 a 16 horas, esto que es Escalada y su gente, una idea de Héctor Torres. Programa número 30, que ya se nos está yendo. Tuvimos la palabra de Luis Ventura, quien se ha postulado como candidato a defensor del pueblo de Lanús, elección que se va a llevar a cabo el próximo 10 de diciembre en el Consejo Deliberante de Lanús. Tuvimos la palabra también del concejal Héctor Montero, quien estuvo hablando sobre los inconvenientes que están surgiendo a partir de la feria de artesanos que está en la Plaza Mariano Moreno, la feria Manos en Escalada, y nos dio su parecer, su punto de vista. Le dimos el derecho a réplica como corresponde. Y recientemente terminamos la nota con el Gen Talleres, con el polaquito Cristian Marinich. Realmente una nota muy linda que nos contaba todo lo que en este momento le está pasando y que lo bueno que está volviendo al club después de mucho tiempo y haciendo muchas cosas desde los veteranos. Les recordamos que el próximo sábado 5 de diciembre, desde las 8 de la mañana y hasta las 21, en la plazoleta de Avenida Rosales, esquina Beltrán, convoca el grupo Scout de Remedios de Escalada, una cruzada solidaria para recibir donaciones de alimentos no perecederos para las canastas navideñas y juguetes, para continuar con la entrega de alimentos de la parroquia Nuestra Señora de los Remedios. Y el próximo jueves 10 de diciembre a las 18 horas, en la Plaza Mariano Moreno, convocados por el Movesol, el Movimiento Vecinal Solidario, como nos dice nuestro amigo acá, Raúl Alderete, vamos a tener el Día de la Reflexión y la Difusión de los Derechos Humanos en Lanús. Es el encuentro en el Espacio de la Memoria de Remedios de Escalada. Se van a colocar una placa alusiva en donde estarán la foto de los 76 desaparecidos por la dictadura en el año 76 de el partido de Lanús. No nos queremos ir en este programa especial, especial porque en esta semana a todos nos tocó un poco con la muerte de Diego Armando Maradona, y para ir cerrando el programa y despidiéndonos hasta el próximo sábado, vamos a poner un spot que muy lindo que sacó la Asociación del Fútbol Argentino, que encierra un poco el sentimiento propio que tenemos, por lo menos la mayoría de los habitantes de nuestra querida Argentina, respecto al gran Diego Maradona. Y como es habitual en el programa, al final de eso nos vamos con un temita musical de nuestro productor estrella, Matías, que nos va a deleitar seguramente con alguna música de su autoría, como nos tiene acostumbrado. Hasta el sábado próximo. Diego, te tengo que contar algo. Hoy es uno de los peores días de mi vida, porque pasé por todas, pero nunca por esta. Quise gambetear mil veces la noticia, como vos, pero no pude. No pude hablar, no pude comer, no pude creer que era verdad. Con vos se me fue un pedazo de mi familia y de cada familia de la Argentina. Claro, los que no nacieron acá no lo entienden, si nunca les silbaron el himno, les cortaron las piernas o tuvieron que hacer el mejor gol de la historia para reponerse de una estúpida guerra. Sí, Diego, ya sé que quizás pueda sonarte exagerado, pero este es uno de los peores días de mi vida, porque gracias a vos viví los mejores, los más gloriosos, los más románticos, los más mágicos, los más alegres, los más inolvidables. Diego, soy argentino y hoy necesito estar al lado de otro argentino para no extrañarte tanto.